Buenas tardes para todos, a los amigos de la concesión Autovía Neiva Girardot, la Interventoría, que están acá en el día de hoy presentes, a todos los honorables concejales que nos están acompañando, muchísimas gracias, porque hace parte también de ustedes esta gestión que estamos liderando junto con también los presidentes de Junta, los amigos de representantes de los conjuntos residenciales, amigos representantes de los transportadores, comerciantes, de los motociclistas, veedores, saludarlos de manera cordial y agradecerles por estar el día de hoy presentes en esta importante reunión. Saludar a, también a los amigos de las veredas, que también ellos tienen están muy atentos y tienen muchas inquietudes frente a algunos inconvenientes que se han presentado, y de manera especial también saludar a nuestros amigos de los medios de comunicación, periodistas que nos acompañan el día de hoy, para que avancemos rápidamente, porque hoy venimos a temas puntuales, ¿cierto? Como quedamos hace un mes, más o menos. Temas puntuales, porque la ciudadanía reclama eso, que nos vayamos a lo puntual. El primer tema de ellos que habíamos quedado en la reunión pasada era tratar lo de los temas de reductores de velocidad. Entonces, concertemos acá mismo la dinámica de la reunión para que sea muy, muy, muy efectiva. Ustedes como concesión se habían comprometido a hacer una revisión frente a los actuales reductores o alertadoras construidas sobre la vía, y que con base en esa revisión traían una alternativa, unas propuestas a esta reunión el día de hoy para presentárselas a la comunidad, a la administración, al honorable consejo municipal, y con base en eso concertáramos las alternativas adecuadas para mitigar los problemas que se nos han venido presentando. Hay que decirles y contarles que en los últimos días se han venido presentando más accidentes. De eso tenemos evidencias que, si quieren, las presentamos. Yo sé que, digamos, en gran parte es por la imprudencia, por la falta de cultura, pero también, digamos, de alguna forma también ha incidido, y en eso tenemos que ser claros, el tema de los reductores escogidos, la alternativa que ustedes escogieron y que se aplicó sobre la vía, también ha tenido mucha incidencia sobre la problemática, y por eso queremos que el día de hoy traigamos una solución concreta y real para esta vía. Entonces, si quieren, les doy el uso de la palabra. Están acá los representantes de la concesión. Yo creo que, para no agotarnos en presentaciones y saludos, ustedes ya nos conocemos, ¿cierto? Entonces, no hay necesidad de que nos presentemos todos. Ustedes me dicen quién es el delegado por parte de ustedes para que nos haga la presentación, y con mucho gusto seguimos entonces con eso. ¿Les parece? ¿Está bien así la dinámica o...? Listos, eso, a eso vamos. Por favor, ingeniero. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, también por la invitación. Realmente lamentamos que se esté asociando a la instalación de unos dispositivos para mitigar accidentes el aumento en la tasa de los mismos. Esto no debería pasar, esto no debería pasar. Realmente lamentamos eso. Como concesión, para nosotros no es algo que esté dentro de lo previsto cuando uno establece una medida de mitigación de accidentes. Y entramos en materia. Hicimos una revisión de qué prevé el manual de señalización respecto de elementos para demarcación y para mitigación de velocidad. En el sitio pues nos demos cuenta que mucha de la problemática es que existen conflictos no solucionados en intersecciones viales de vehículos y de peatones también. Inicialmente se intentó poner una medida que no fuera tan restrictiva como un resalto, como muchos lo han pedido. Y al hacer la revisión de lo que prevé el manual para este tipo de dispositivos de mitigación o de reducción de la velocidad, encontramos que esos resaltos, que ustedes bien conocen, que son, lo voy a mostrar en la figura, encontramos que ese tipo de dispositivos pues tienen una restricción para implementarlo en vías como las de como la del paso urbano por el municipio de Plantas. Este resalto lo han pedido en todas las ocasiones en las que nos reunimos con la comunidad. Sin embargo, en el mismo manual se indica, teniendo en cuenta que los resaltos son muy restrictivos para los conductores, no se debe permitir su uso en los siguientes casos: vías urbanas principales o de jerarquía superior, o calles que enlacen a estas vías; vías urbanas con volumen vehicular diario superior a 500 vehículos; vías urbanas cuyo porcentaje de vehículos pesados supere el 5%. Esta misma exposición fue hecha en la reunión pasada y en la reunión que se hizo en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura también hace ya algunos días. Esta misma situación se expuso. Sin embargo, pues nosotros vemos todos los días cuando pasamos por algunos municipios que esa medida existe en vías principales a pesar de no cumplirse con estos requisitos que pide el manual. Nosotros hicimos la consulta en la pasada reunión de comité del proyecto, comité de regularización se llama, en la Agencia Nacional de Infraestructura, en la que asiste obviamente la ANI, el concesionario y el interventor. Se consultó sobre el tema y la respuesta de la agencia fue muy clara: no instalar, dentro de lo que se presente, no se presentará una alternativa no cumpla con lo que está previsto en el manual. Entonces, esa alternativa, si bien se incluye en el manual, pero como tiene unas restricciones para su utilización, de momento está descartada. Precisamente por lo mismo que indica el manual: no se debe instalar cuando son vías principales o de carácter principal. El manual prevé otro tipo de dispositivos para atenuación del tráfico. En la reunión pasada se planteó la posibilidad de poner estoperoles. Los estoperoles tienen algunas ventajas y desventajas de su instalación. La instalación realmente es muy fácil. No son tan restrictivos como las bandas que actualmente están dispuestas, pero tampoco sirven para atenuar en mayor medida la velocidad que se maneja en el sector. Tienen un inconveniente también con el tema del mantenimiento, y ocurre también que dependiendo del tamaño de esos estoperoles pueden generar un riesgo tanto para ciclistas como para motociclistas por su forma esférica, por su material metálico redondeado. Entonces, dependiendo del tipo de estoperol escogido también tiene sus desventajas. nosotros revisamos no solamente el manual de señalización vial colombiano, sino también otras referencias en las que se encuentran dispositivos de atenuación del tráfico. Encontramos que se ha vuelto común en algunos sitios unos elementos pintados sobre la carretera que tienen un desfase que hacen ver como si la vía estuviese deformada. Sin embargo, también tienen el inconveniente que para algunos usuarios genera un efecto como de trastorno. Efectivamente le hace reducir la velocidad, pero que puede generar algo que pues este tipo de dispositivos no se ha implementado en el país. Entonces no queremos venir a experimentar en Flandes. Exactamente. Si bien es una ilusión óptica, no sabemos qué otros efectos pueda generar. Se ha reportado que a algunas personas les puede causar algún tipo de mareo verlo así. Simplemente es una pintura sobre la vía, no es que se haga una construcción física de las franjas, pero pues es una de las alternativas que está hoy en día también en algunos manuales, y la traemos acá como alternativa. Y hay otras que pues definitivamente requieren una mayor inversión, que son temas como segregación de los usuarios de la vía, aislar a los peatones, a los motociclistas, a los ciclistas, con carriles exclusivos para ellos, lo cual pues en este momento pues sabemos que no está dentro del alcance de la concesión, que sería de difícil implementación. Y otro tipo de elementos como, no se ve muy bien, controles dentro de la misma calzada, como por ejemplo la reducción del ancho del carril. Ocurre que al reducir el carril de circulación, los vehículos van a circular mucho más despacio. Imagínenselo como cuando tengo un caudal de agua y lo meto por un tubo más pequeño. El volumen es mucho más... Exactamente. Ocurre ya en la salida del río Magdalena, donde la velocidad allí sobre ese puente no es tan grande, precisamente porque no existe un ancho superior, pero que genera unos efectos de colas de vehículos que son bastante críticos, sobre todo en estas épocas de fiesta de la región. Existen diferentes formas de hacer esas reducciones. En la imagen pues se ven algunas de ellas. Pero lo mismo, creemos que tal vez no sea la medida más adecuada, porque precisamente lo que sufre el municipio en algunos de las épocas del año y en fines de semana son temas de falta de capacidad. Entonces creo que mal haríamos en reducirla. En algunos sitios se maneja una reducción por costado y costado que haga que el vehículo tenga que usar una trayectoria diferente a la recta. Eso también le hace disminuir la velocidad, pero pasamos a lo mismo. Tendría que restringirse el uso en esos sitios básicamente a un solo carril, y pues en épocas de alto tráfico vehicular pues va a ser bastante inconveniente. Otra forma de reducir el ancho del carril, aumentando, digamos, las líneas de separación que hay en la mitad de la calzada. Y es lo que encontramos en la literatura. Somos conscientes de la magnitud de y cantidad de accidentes que se han presentado, y reafirmamos la propuesta que hicimos en la reunión pasada. Nosotros no tenemos inconveniente en eliminar o reducir la profundidad de los dispositivos puestos. De hecho, hoy en día esa es una de las solicitudes que ustedes hacen, rellenarlos. Exactamente. Espérenme, déjeme termino porque es que no me han dejado terminar. Pues no tenemos inconveniente en rellenarlos. ¿Qué va a pasar cuando los rellenemos? Ustedes ven cuando en el pavimento existe un bache, que se hace la cajita y se rellena nuevamente con mezcla, de todos modos se genera un efecto sonoro en el vehículo cuando pasa por encima de un parche. Allí lo que va a pasar es que esas bandas, al momento de rellenarse y compactarse, quedan con una superficie un poco diferente a la de al lado. Entonces, al momento de rellenar esas bandas y eliminarlas, va a generar el efecto de una banda virtual. Va a quedar nuevamente pintada, tal como está hoy en día, pero rellena. Propongo que no las eliminemos por completo. En el sitio lo que existe... En el sitio lo que existen son juegos de 10 bandas y en el caso más restrictivo son juegos de 10 bandas, en el caso más restrictivo hay 3 juegos de ellas, es decir, 30 bandas antes de alguna aproximación. Lo que proponemos es que la rellenemos y dejemos una o dos, no con la profundidad que tienen hoy día, con una profundidad menor. Pero no hay ningún inconveniente, mire, nosotros lo propusimos la vez pasada también. Podemos rellenarlas todas. Realmente no hay ningún inconveniente con esto. Permítame, disculpen un momentico. Permítame, mientras que yo sé que va, les pido con todo el cariño y el respeto que mientras que él va exponiendo, usted, guardemos silencio y prestemos mucha atención, escuchemos. Además, porque quiero contarles que esto vamos a levantar un acta también nosotros. Ya ellos levantan un acta y nosotros como alcaldía también levantamos un acta, y para eso el Honorable Consejo Municipal nos está permitiendo grabar la sesión, y la idea es que lo que ustedes digan quede también grabado, o sea, que hablen a través de los micrófonos y quede grabado, de tal manera que dejemos muy claro la exposición de la concesión, la exposición de parte de nosotros como administración y ustedes como comunidad, que son lo más importante para nosotros. Entonces, en la medida en que comencemos a hablar, a gritar, entonces no le aportamos en absoluto a la reunión, pero sí le estamos, digamos, dando pie al desorden. Entonces les pido con el mayor cariño y respeto que tengamos orden y que escuchemos primero la alternativa que nos ofrece la concesión. Listo. Ingeniero, por favor, y qué pena, disculpe, no siga. Gracias, alcalde. Entonces la propuesta es esa, rellenarlas, dejarlas de todos modos pintadas como si fueran virtuales. Repito nuevamente, porque dentro del público se mencionó nuevamente el tema de los resaltos. Ya recibimos la instrucción de parte de la agencia en no instalar dispositivos que el manual no permita. Entonces, por el momento, el tema de resaltos está descartado. La propuesta nuevamente es rellenar estas bandas nuevamente con mezcla asfáltica y dejarlas pintadas de forma virtual, sin retirar la señalización vertical que advierte la presencia de las mismas, la señal del pavimento rizado. Listo. Bueno, entonces yo creo que ya le voy a dar la palabra a todos los que quieran participar, con el mayor de los gustos. y quiero pedirles el favor que seamos breves, concretos, concisos, con el mayor respeto posible, por favor, porque yo entiendo las inquietudes, entiendo los problemas que se han generado, entiendo además que se han perdido vidas en la vía en los últimos días, y eso significa también que digamos necesitamos una solución, como ustedes dicen, y la idea es que la demos el día de hoy. Entonces, para resumir, y si ustedes no están de acuerdo con mi resumen, por favor, ingeniero, me lo hace saber. Entonces, el ingeniero nos dice, en primer lugar, los mal llamados policías apostados sobre la vía no están permitidos, descartados de tajo, por norma, según me lo cuentan ellos, por normatividad vigente por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. En segundo lugar, nos expone una serie de alternativas que ellos auscultaron, revisaron, pero que en últimas concluyen que pueden ofrecernos dos alternativas, nada más. Una es reducir la profundidad de las alertadoras existentes. Esa es una alternativa. Y la otra es eliminarlos totalmente y en lugar de ellos solamente pintar cebras. Eso fue lo que entendí. ¿Sí está bien, ingeniero? Entonces, frente a eso que nos acaba de decir el ingeniero, puedo pasar a darle la palabra a la comunidad para que de manera breve y respetuosa, yo entiendo que algunos de manera proactiva, propositiva, van a presentar acá unas alternativas, y que para que ustedes también las revisen, las analicen y lleguemos a una conclusión rápida frente a lo que vamos a hacer. Entonces, en orden, está mi amigo Cozón, está la señora que está al fondo, por favor, segundo, tercero, el señor que tiene el carriol a terciado, como se dice, allá Palomo también, cuarta, listo, y ahí seguimos en orden. Quinto y sexto, les reitero, por favor, si ven que ya el amigo dijo lo que yo iba a decir, pues que seamos puntuales y que aportemos en la solución. Ya todos conocemos el problema. Sí, claro. Ya todos conocemos el problema. La idea es aportar en la solución. Entonces, sigamos, Ismael. Bueno, gracias, alcalde. Muy buenas tardes para todos los compañeros, amigos, señores de la ANI. Me pasa bien, soy nuevamente aquí, los de la Concepción. Israel Velázquez Reyes, soy uno de los líderes que estoy organizando esto. Bueno, el ingeniero nos decía desde hace rato de que los policías acostados no son convenientes, pero afortunadamente yo este fin de semana fui a la Catedral de Zipaquirá y me tocó pasar por Chía, y de Mosquera a Chía tomé fotos y tenía este estilo de la que se ve a la comunidad de nuestro lugar. Ese estilo, este modelo, lo capté y hice este montaje, porque esto es un montaje, este es el escalón que viene de Española Flandes, en la entrada que va para María Cuello, al pueblo de Cuello. Pero con toda esta señalización, yo quisiera decirle al ingeniero en qué momento la Agencia de Prevención de Circulación de Vehículos ha invertido algo en señalizaciones, así como está aquí, como estaba de Mosquera Chía. Este mismo estilo, este mismo número, está saliendo ustedes ya de Mosquera hacia Chía. Entonces, ¿qué pasa? Y allá aceptaron esos reductores, esos resaltos. Y allá dice muy clarito, peligro y resaltos en la vía, velocidad máxima 30 kilómetros, y por eso yo diseñé y me traje ese mismo modelo allá. Y yendo hacia Ibagué, de ingeniero, saliendo de Ibagué hacia Cajamarca, porque fui hace 15, 20 días a Cali, y en mi carro me tocó parar dos veces en un resalto, y en una curva, ese mismo resalto. En el Espinal toca pasar todo el central en los mismos resaltos. Entonces, ¿por qué? Para mí, o para la punto de la comunidad, que todos están de acuerdo, que hemos traído todo esta semana, ese para nosotros sería el especial, y no creo que vayan a decir de que no. Don Israel, yo vivo en Chía. Yo cojo esos resaltos todos los días cuando voy para la oficina. ¿Es mentira? ¿Me estás diciendo que no? No es mentira que están instalados. Usted tiene toda la razón, están instalados. Pero no me pregunte cosas de las que no puedo responder. Bueno, yo no trabajo con esa concesión. Bueno, no entiendo la razón. Pero se la da a nivel nacional. Perdón, ingeniero, hagamos una cosa. Le pido un favor que, sí, bueno, que anote las preguntas, porque si no esto se vuelve un contrapunteo. Entonces, por favor, anote las preguntas, yo también las voy a anotar acá. Y al final de las participaciones usted toma la palabra nuevamente y la responde. Gracias, alcalde. Gracias, ingeniero. Siguiente. Señor alcalde, ingeniero, muy buenas tardes. Yo, en representación pues de mi comunidad, Villa Las Palmas, vengo a comentarles, yo tengo a mi hijo accidentado en un... Y pues la verdad, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo pienso que eso debe... Todo eso, echar y pintar. Más viable para mí, tengo a mi hijo accidentado, está con fractura de coxis, está botado en una... Todo debido a esos reductores. Gracias. ¿Su nombre? Nelly Yamira Cortés, tengo mi abogado acá que viene en representación también de mi hijo y mía. Nombre, por favor, completo y... Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Barreto Rojas. Yo le quiero hacer una pregunta al ingeniero. Yo viajo todos los días al lado de Tolima, todo el Tolima. Y pues... se me hace extraño que el ingeniero diga que los policías acostados están prohibidos. ¿Por qué? Porque como dice el compañero Gozón, toda la central del Espinal hay un poco de policías acostados. Y yendo para Guaranday, solo policía por la vía vieja, solo policías acostados. Entonces, no entiendo eso. Yo no estoy de acuerdo con esos resaltos ni que lo rellenen. Estoy de acuerdo con los policías acostados. Muchas gracias. Acá, Palomo, por favor. Buenas tardes. Yo creo que en este momento, para poder solucionar el problema, sería rebanar otra vez todas las hazañas que hicieron y reparcharlas. Y así mismo, se hace lo que decía el ingeniero, que es pintarlas para que queden y tener los avisos de 30 kilómetros por hora, porque aquí en Grande no hicimos un aviso en este momento. Ponerlo a 130 kilómetros por hora y hacer la ley, que es lo que tiene que ser para poder tratar un municipio que con tanta concurrencia hay de transporte. Estaba acá primero el amigo de gafas, por favor, el abogado, el doctor. Gracias, buenas tardes, señor alcalde, buenas tardes, señores concejales, buenas tardes, comunidad, señores de la ANI. Perdón, y demás, perdón, disculpe un momentico, no lo conocía. Luego, mi nombre es Jairo Molina, luego asisto a esta reunión. Jairo, no lo conocía. Gracias, señor alcalde. Asisto a esta reunión invitado por algunas de las víctimas, puesto que soy abogado de ellos y en su oportunidad se presentarán las demandas contra la Nación, contra la Agencia Nacional de Infraestructura y contra el concesionario, que son los realmente responsables de lo que está sucediendo con la vía que ellos han señalizado y que está causando la gran cantidad de accidentes que han venido sucediendo a partir de la modificación de esa vía. Indudablemente, la opinión nuestra y la opinión de toda la comunidad es que esa vía, ante todo, debe estar igual como quedó, como estaba antes. Estoy de acuerdo con el señor que habló primero, en el sentido que a esta vía se le debe colocar reductores de velocidad, los mismos que el señor alcalde anunció que se llamaban policías acostados. ¿Por qué? Porque yendo para Ibagué, por ejemplo, en la vía Buenos Aires-Ibagué, aparecen esos reductores de velocidad y han sido muy eficientes. eficientes, también en las vías que se han colocado, que han anunciado que han sido muy eficientes. Entonces, otra cosa es que el señor ingeniero nos ha dicho que él va a chivar todos los días y que él lo va, pero es que lo que pasa es que estas vías o estas señalizaciones de carácter nacional, esta señalización no es para determinados sectores, no es para determinadas vías. O sea que en Chía, o en el Amazonas, o en Bogotá, o en cualquier parte del país, se pueden colocar estos reductores, independientemente de que tengan algunas modificaciones o algunas características que de pronto no se adapten a la vía nuestra de Flandes, pero que esas características seguramente se pueden corregir y se pueden adaptar para colocar unos reductores que realmente le sirvan al tránsito y que no dañen los vehículos, menos la integridad de las personas. Porque es que el problema no es las demandas, no es que los vehículos se dañen, el problema es que se están perdiendo vidas importantes de personas que por culpa de haber intervenido en estas vías se han venido accidentando a diario. Hoy ocurrió otro accidente, todos los días ocurren accidentes, muchos de ellos ni siquiera se documentan, porque los accidentes se documentan cuando son muertes o heridos graves, pero cuando son solamente daños materiales o solamente daños leves de las personas no se documentan. Pero todos sabemos y somos conscientes de que esos accidentes se ocurren, se han venido presentando, y lo sé porque en mi oficina todos los días llegan a decir: mire que se presentó este accidente, ¿será que usted nos puede llevar el proceso? Claro que yo les llevo el proceso, pero es que la idea no es esa, la idea es corregir el mal, porque aparentemente parece que se quiso corregir y fue el remedio del mal. Gracias y esperamos que saquemos una conclusión. Gracias. ¿Quién sigue? Allá me estaba alzando la mano alguien, el señor. Y después acá el amigo que está sentado azul. ¿Quién más quiere participar, por favor? Buenas tardes. Y acá al frente, listo. Vamos en ese orden, por favor. Buenas tardes para el señor alcalde, los señores de la AMI y la comunidad, amigos presentes. Resulta que esos reductores de velocidad no son reductores. Hay unos reductores que nos dijeron en aquella ocasión que los iban a hacer de a una cuarta hacia arriba. Nos citaron los señores de transporte. Los señores de transporte, a todos los señores de transporte nos citaron en la oficina del señor alcalde. Nos dijeron que los reductores iban a ser de 15 centímetros cada uno. Creo que debe ser más o menos como de una cuarta, pero hacia abajo. Nosotros pensábamos que eran hacia arriba, pero ellos fueron a colocarlos hacia abajo. Como están. Resulta que hay mucho accidente, hay muchas personas que han fallecido debido a esta problemática. Quisiéramos que el señor Lerani nos regalara, por favor, la normatividad que el señor nos dice dentro del computador, lo que está prohibido, los resaltos. ¿Qué? Porque según Tránsito y Transportes, estos están permitidos. No es violemos, qué pena mi señora, no es violemos. Lo que pasa es que nos engañaron. A todo el pueblo de fondo nos engañaron con los resaltos. Muchas gracias. Listo, sí señor. Ángela, muchas gracias. Perdóneme un momento, ya le doy la palabra. Se encuentra acá presente la personera municipal del Espinal. Por favor, doctora, si nos puede acompañar, le agradezco. Y ella quiere hacer una intervención también, claro, por favor. Me disculpa usted, amigo, primero las mujeres. ¿Y por qué no nos acompaña acá arriba? No me puedo sentar. Ah, bueno, bien. Muchas gracias. No problema. Bueno, primero que todo, alguna pregunta. La ANI, ¿dónde está la ANI? no está presente la ANI, está presente su contratista, que es la concesión autoría. Concesión autoría en Elba Girardot, y está la interventoría de la concesión. Sí, señora, así es. Entonces, nosotros, Personería Espinal, tenemos la misma problemática en el Espinal. Cuando fue hace 8 días, fue el de la ANI con el de Autovía. Él vio esos temas, porque nosotros les pusimos muchos temas, y él vio viabilidad. Fui satisfecha porque él dijo, con mucho gusto se pueden hacer cambios de rediseños y todo. ¿Y sabes por qué? Porque él dijo, él es el que maneja el rubro, él es el que maneja el dinero. Y es por eso que nosotros en este momento, pues realmente lo único que me extraña es que ellos son Interventoría, Autovía. Cuando ahorita el señor le hizo la pregunta al señor del técnico, él le respondió, ah, no, eso es de allá del otro lado. Pero es que el manual de señalización vial del 2015 lo hace la ANI, tengo entendido. Y esto es a nivel nacional, ¿cierto? Entonces es un manual para todos. ¿Cómo en Soacha una cosa y acá otra? Todos son iguales. Entonces cambiamos la concesionaria. Quiten Autovía y vamos a contratar entonces la concesionaria que está en Soacha. Entonces ahí empezamos nosotros a hacer preguntas. Eso nos corresponde a nosotros, porque nosotros, ¿qué pasó? Yo vine porque soy invitada, ahí estaba presente la doctora que llegó y me dijo, claro, y se dio cuenta que allá nos dio muchas soluciones satisfechas. Entonces, por eso que vinimos a escuchar, mirar a ver qué soluciones les dan a ustedes, porque nosotros estamos haciendo un trabajo aparte, ¿sí? Estuve comunicándome con el personal de Flandes, pues no está en el momento, está en otro comité de política social. Entonces yo dije, es para poder trabajar de forma, ¿sí? Porque realmente nosotros estamos muy preocupados, la personalidad está preocupada por la situación que se está viviendo allá. Allá son campesinos, son personas de las veredas. Una cosa es esto, y otra problemática son las veredas que están embotelladas. Yo he hecho el ejercicio, estoy hablando, yo hice el ejercicio, lo he hecho, de día, al mediodía, a las 12 del día, cuando estos niños del Colegio Patio Bonito salen, cómo exponen sus vidas, porque nosotros también tenemos una problemática, que es, estos niños salen y yo lo traté de hacer y no podía pasar. Si no lo hago yo, ¿cómo serán los niños de colegio, de escuela, que estamos pidiendo el puente? Y con el director de Orani fue muy diferente. Él vio, él hizo el ejercicio, fuimos con él, hicimos la práctica, que eso es lo más interesante. Cuando una cosa es hablar, otra cosa es cuando digo, camine y lo vive. Cuando uno vive las situaciones, cuando uno se pone en los zapatos del otro. Pero cuando uno lo hace, creamos que es muy fácil hablar y rediseños y la norma y esto, es muy fácil. Entonces, en este sentido, yo sí considero, nosotros tenemos una problemática allá, y pues en este momento, esto es Flandes, tiene una problemática, ustedes vienen con un trabajo desde hace rato, se lo respeto, y pues ya es decisión de ustedes que tomen. Nosotros, Espinal, vamos a seguir luchando, me voy a dedicar a este tema de la señalización, porque no creo que no haya solución. Para toda solución menos para la muerte. Entonces yo sí considero que nosotros sí tenemos que darle nuestros derechos, porque dice, es que la norma nacional, entonces la norma nacional va a pasar por encima de todo el mundo sin mirar la necesidad como tal de la comunidad. Es que nosotros tenemos que mirar la necesidad. Y sí, es cierto, nosotros tenemos que tener cultura ciudadana, es cierto. Nosotros tenemos que hacer un cambio, un chido en las personas, pero no es así de esta forma. Entonces nosotros, yo seguimos acá, era una intervención que hago, nosotros seguimos haciendo nuestra investigación y pues estaremos nosotros en Bogotá, porque creo que ustedes ya fueron a Bogotá, pues nosotros también vamos a hacer el ejercicio y vamos a seguir ejerciendo nuestros derechos, porque la verdad, esa solución que usted nos da a nosotros no nos satisface, y lo que usted nos dice, pues nos faltaría seguir investigando, porque es que la idea no es meternos a los dedos al lado y decir, no ha pasado nada, nosotros tenemos que seguir investigando. Muchas gracias. Listo, muy bien, excelente. Permítame antes, sigue el amigo, después el amigo de verde. ¿Quién más? Ah, acá los amigos del frente, listo. Yo le digo a la personera que nosotros venimos en un trabajo muy juicioso, antes de que yo no he dado todavía mi punto de vista frente a lo que ellos dijeron. También estoy todavía estoy a la espera de que primero hablen ustedes como comunidad y nosotros también como administración municipal dar nuestro punto de vista y dejarle sentado ciertos aspectos a la concesión, que por qué no está la Agencia Nacional de Infraestructura y ellos estaban y son conocedores de esta reunión, porque allá decidimos esta dinámica que estamos ejecutando acá, la decidimos allá en Bogotá. Y como usted lo dice, allá también ellos fueron muy receptivos. Por favor, periodista, si me permite, estoy hablando de una personera. Fueron muy proactivos, propositivos, en el sentido de decirnos, eso se puede, pero acá ustedes nos muestran otra circunstancia diferente. Yo creo que de los que estuvieron acá participando, está el ingeniero que nos acaba de hacer la exposición, también estuvieron ustedes. Entonces, pero ya eso llegamos a las conclusiones finales para poder... Amigo, por favor, continúe. Muy buenas tardes a todos, señor alcalde, señores miembros del consejo y comunidad. Mi nombre es Juan Carlos Montoya, llegué a venir aquí a la comunidad y estoy muy complacido. Pero sí me preocupa, todos somos aquí gran parte profesionales, el señor ingeniero creo, de Díaz. Pero me preocupa algunas respuestas, cuando dice, vamos a llenar las áreas, pero no le van a quedar llenas, le van a quedar con resaltos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Voy a hacer un trabajo mediocre? Tengo una moto grande, viajo todos los días ahorita a Melgar, veo a mi ingeniero estando en la carretera, paro mi motocicleta, le digo, ingeniero, qué chévere, bien, un trabajo excelente. Pero le hago una pregunta, ¿uno pinta encima de un hueco o primero tapa el hueco y luego hace la línea? El tipo se quedó mirándome, se le perdió la plata a la universidad. Y eso es lo que pasa acá. Yo arranqué la moto y seguí, pero pintan encima el hueco. Aquí van a quitar, a rellenar las chambas y va a quedar ahora al revés. Igual. Dice el señor, no le va a quedar plano. Le va a quedar resaltado. Eso debería quedar como una mesa de billar. Bueno, muy buenas tardes, un saludo especial para el señor alcalde. Ya había tomado el uso de la palabra pidiendo un minuto de silencio por las muertes que han ocurrido, porque es la comunidad la que ha aportado las muertes, nuestra comunidad, y los heridos que ha aportado la comunidad, más el herido de la señora en el día de hoy, aunque no tuvo caso, también sufrió un accidente. Presento ante todas las autoridades, lástima que aquí no, en el municipio no tengamos personeros, porque aquí no tenemos personeros. No lo veo, le digo, no me da miedo decirlo, sí, y le he llamado a esta vez para decirle que venga a trabajar, aquí, para eso lo nombramos aquí, para que sea el representante de la comunidad, sí, el representante de la sociedad. Presento una moción de protesta ante Bahani, sacaron el cuerpo en el día de hoy. ¿Quién va a responder civil y penalmente en las indemnizaciones correspondientes por las muertes y los heridos que han ocurrido? ¿Quién va a responder? Es la primera pregunta ante mi moción de protesta por la falta de planeación. Es que aquí hay falta de planeación y sigue falta viendo una falta de planeación inadecuada, y por eso, señor abogado, yo doy la primera base para que póngase la denuncia correspondiente para que se haga parte en el proceso, y ese es el primer punto y demasiado de importancia. Ahí le doy una luz cuando al director se decide por más de 38 años. ¿Quién va a pagar? Hay que responsabilizar a la AMI, la falta de improvisación, y siguen improvisando. Todo el otro municipio, tranquilamente uno baja la velocidad, hay un resalto, y para cuando no, nos dieron unos huecos y estamos dañando los carros y nada. En el día de hoy tenemos que toquear este chichón, de aquí tiene que salir una solución. Y si no hay la solución, la vamos a tomar nosotros la comunidad, ya sea de resistencia civil o con un paro cívico, pero me da mucha pena. No podemos seguir tolerando esta situación, aportando de muerte nosotros, y nada ocurre aquí. Nos sacan el cuerpo los señores de Abraham, ¿sí? No, tenemos una medida hoy, inmediata, hoy la tenemos que tomar. Muchas gracias. Perdón, estaba primero el señor de verde que está con la personera, por favor. Ya les doy la palabra, sí, señor. Buenas tardes para todos. la verdad no somos de Flandes, venimos de una comisión del Espinal. Yo soy vocero de un sector del Espinal precisamente que tiene el problema de los reductores, pero pues les voy a regalar un tip rapidito. Las bandas alertadoras, cuando se hicieron en el manual de vial, no tuvieron presente un efecto que se llama el principio de rozamiento. La fricción se reduce a mayor velocidad cuando usted encuentra sobre una superficie plana un obstáculo o un elemento que haya rozamiento sobre ese. Usted lo reduce aumentando la velocidad. A mayor velocidad hay menor fuerza de rozamiento, la fricción se reduce. Por eso es que las bandas alertadoras se produce el efecto contrario. No redujo la velocidad, sino se aumentó la velocidad al pasar estas bandas alertadoras. Y esto es un principio de física básica en primer semestre, en último año del bachillerato. No necesita ser un PhD o un especialista en vías para aplicar ese principio. Lo otro que no se tuvo en cuenta fue las distancias entre bandas alertadoras para que el efecto sonoro, aplicándole el efecto Doppler, que es otro efecto diferente en hielo, para que no se produjera ese efecto de onda sonora a la distancia. Entonces hay que calcular las distancias entre reductores para que ese efecto no se aumente y no se amplifique. Eso. Lo otro que les voy a regalar, una solución en la parte de esa parte. A esa parte, alcalde, se le olvidó la ciclorruta por ese lado, que hubiera mitigado un poco el riesgo de transeúntes y ciclistas por ese sector. Eso. Y la solución, ingeniero, cuando se hace un manual vial o en todo tipo de áreas en la ingeniería, existen mesas regionales, mesas sectoriales, que exponen los temas que se hacen con esos manuales, y las mesas sectoriales se reúnen ante el organismo rector, el organismo rector escucha y los manuales se pueden modificar, porque no pueden poner en riesgo la vida de ninguna persona en ningún tipo de profesión un manual. Es, si el problema es por el manual, pues habrá que apuntar a hacer modificaciones en el manual dual que está aplicando la concesión autovías por otro lado, porque parece que en otros lados la concesión no la aplica. Pues me da la ligera impresión. Ahora, no estoy culpando a los ingenieros, si son de autovías es de entender que ustedes no pueden tomar decisiones radicales aquí ni definitivas, porque ustedes son la concesión como tal. Las decisiones finales las tendría que tomar la ANI, que es directamente pues la entidad encargada de esta, y hablando en plata blanca, finalmente es la que firma y la que autoriza los pagos de todos los trabajos que haga cualquier concesión. Y si yo soy el que soy el dueño del lapicero para firmar, pues es el que tengo el derecho de tomar decisiones definitivas frente a un problema, una problemática de cualquier comunidad. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, me llamo Libardo Ávila, soy el presidente del barrio Lleras. Bueno, algo que se olvidó acá, ya el ingeniero dijo que nos iban a tapar todos esos reductores, pero que queden bien tapaditos, que no va a quedar peligro para nadie, pero que quede también en la acta, porque la vez pasada él dijo que si nos tapaba eso y había un accidente, llevábamos nosotros del bulto. Nos echaron el pelotazo al señor alcalde y consolidó a nosotros. No, señor, no es así. Quisiera saber quién fue el loco que se diseñó esos reductores, esas bandas, porque quién sabe qué estaría pensando. Otra, no se les olvide, señor alcalde, concejales, señores de la ANI, por favor, el campo. Necesitamos el campo. Acá hay gente presente, presidentes, concejales del campo. Para todos, nosotros pertenecemos desde abajo el peaje hasta el puente. Eso es Flandes. Entonces, que quede en el acta que nosotros no nos hacemos responsables por lo que ellos han hecho. Que nos hagan lo que van a hacer, tapar eso, y me gusta el diseño que tiene el señor mi señor Gozón, porque es un diseño muy bonito y de todas maneras sabemos que está muy bien labrado, que debería de ponerlo acá. Que ellos pusieron una ley, no sé dónde sacaron la ley de que tiene que ser así, porque lo mandaron. Que nos demuestren de la ANI de dónde sacaron eso, porque yo que me acuerdo o que yo vea, yo nunca he visto de dónde viene esa ley. Entonces, por favor, les pido a todos que queden en el acta lo que les digo. Nosotros no nos hacemos responsables de si hay más accidentes, que porque el señor se le da por taparlo. Tiene que taparlo porque han sabido muchos accidentes. ¿Y quién nos va a responder a nosotros? Fuera del señor abogado que responde por los heridos y los muertos, ¿quién nos va a responder por los aparatos que se nos han dañado en la cartera? De todas maneras, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Me permito iniciar con una frase que dice, con el respeto de usted, divide y reinarás. Con todo respeto, señores, eso estoy observando, que ustedes dentro de su estructura, no sé cómo la manejan, pero unas ideas tienen ustedes los de la concesión Espinal, Neiva, Girardot o Flandes, y otras tienen los que manejan Girardot, Mosquera, porque ahorita tenemos una problemática también en Girardot con una calle que no es una avenida principal que nos rasparon y la dejaron así. Pero ese es el tema que nos convocó hoy acá. Quiero hacerle claridad a muchos de ustedes que por primera vez vienen y pues sí tienen interés, pero desafortunadamente no llevan el hilo de lo que se ha venido trabajando. Primero que todo, también en la reunión les he dicho, muchas gracias, nadie va a hacer algo con la intención de que alguien se accidente, de que alguien muera, de que alguien le pase. Ustedes se tomaron la molestia de aceptar una invitación que hizo la alcaldía, algunos líderes, de buscar una solución a la accidentalidad. Desafortunadamente, les digo, desafortunadamente, no fue la más adecuada. Ellos ya lo entendieron, ya en Bogotá nos dieron luz verde. Ellos en repetidas ocasiones han dicho, listo, lo levantamos. Y nos estamos enfrascando en lo mismo. Mi nombre es Armando Lancheros, presidente de la Asociación de Transportadores de Girardot. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo aquí el ingeniero. Tapémoslo, pintémoslo y ya. Pero nos estamos enfrascando en eso. Ya, listo, ya lo van a rellenar. Ya lo van a rellenar, ya no van a sufrir más los aparatos, ya no van a sufrir más. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay que adicionarle a esto? Una mejor señalización y dinero. Yo pienso, como la que aquí el compañero Israel se tomó la molestia. Una mejor señalización, ¿no? De velocidad, iluminación. Pero ya al taparlos y al colocar una pintura reflectiva sobre ellos, la gente va a tener la ilusión óptica de que son reductores. Tenemos que tener claro que desde el comienzo se dijo, estos no son reductores, no confundamos. Estos no son reductores. El nombre, no sé si estoy equivocado, son bandas alertadoras, ingeniero, ¿sí? Bandas alertadoras. ¿Qué pasó? No fue lo adecuado, lo repito, nos deterioraron los carros. Algunos por influencias, como decía nuestro señor alcalde, que no tenemos cultura muchas veces de conducir, algunos se toman la molestia de parar el vehículo, pero el que es imprudente no, y se nos lleva al que sí fue prudente. Entonces, en nuestro afán de pasar rápido para sentir menos vibración, entonces estamos primero poniendo en peligro a la persona que está confiada que eso va a hacer reducir la velocidad. Entonces, primero, vamos a aclarar los puntos de vista. No son reductores de velocidad. No son los adecuados, ya solo hemos hablado en tres reuniones con la OEL, pero ya nos vienen a plantar. Yo pienso que la mejor solución que nos están proyectando en este momento es rellenarlos y señalizarlos. Es la mejor. Desafortunadamente, vuelvo al tema inicial, de nuevo rellenarás. Me parece terrible que alguna concesión de alguna ciudad, si los utilice estos peroles, otros utilizan estas bandas alertadoras, como el caso del Espinal. Yo también tengo que ir al Espinal a estudiar y desafortunadamente, ¿qué hace uno? Salirse de la vía para evitarlos. Entonces, yo pienso que lo mejor y lo más viable de dinero, con todo respeto de ustedes y para cerrar este tema, es lo que acaba de decir, rellénenlos, píntenlos y señalícenlos bien. Muchas gracias. Buenas tardes, comunidad, señores de Autovía. Mi nombre es Efraín Alcalá, concejal del municipio de Flandes y representante de la comunidad del campo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Lancheros y con lo que está proponiendo el ingeniero. Yo creo que es la solución más viable porque no hay otra solución. Entonces, ¿qué pasa? Estamos enfrascados en este tema y nosotros también necesitamos solucionar un problema hacemos en este punto para seguir con el otro. Muchas gracias. Para finalizar entonces, para que finalicemos ya la participación de la comunidad. Sigue el honorable concejal Quique Abel, después está Mallorquín, por favor, y ya cerramos ahí la participación. Señora, señora. Discúlpeme, que es que no hemos concluido, yo estoy diciendo es que vamos a concluir la participación de la comunidad, tranquila, que es que no hemos cerrado todavía, no se me altere ni se me preocupe, que yo digo es, ¿quién más quiere participar? Tranquila, sí señora, yo le entiendo, no se me preocupe ni se me altere, con tranquilidad, que acá no le estamos coartando la participación, pero le pregunto, ¿quién más quiere participar? Está el honorable concejal John Jairo Aldana, Mallorquín. Después viene el presidente de APROITEF, después viene el amigo y nuevamente va a participar el doctor Jairo, listo. Y cerramos ahí y también tú participas y finalizamos acá con el amigo, porque la idea es que tomemos decisiones el día de hoy. Si seguimos, porque ya veo que están diciendo lo mismo, con el mayor respeto y cariño, están diciendo lo mismo, entonces ya los hemos escuchado. Yo sé que todos quieren participar, pero la idea es que concluyamos el día de hoy. Entonces, sí, honorable concejal, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Agradecer la presencia del doctor Juan Pablo, nuestro alcalde. Pero sí vino las palabras y no habíamos tenido en cuenta lo que es la señora personera del penal, que la han hecho a nivel nacional. Y es lo primero que nos acoge a nosotros, y ahí nos tenemos que cuidar. Pero tampoco estoy de acuerdo con lo que dice el señor Anchoro, que tapemos con pelo de una así. No, qué pena, señor Anchoro. Y todo un transportador de transporte, no estoy de acuerdo. Acá lo que hay que hacer, señor alcalde, es utilizar las mismas zanjas y hacerles reducir la velocidad, porque los policías. Sí, claro, claro. Señor Anchoro, disculpe, señor Anchoro, pero usted no tiene familiares y tiene municipios grandes. Y aquí se han perdido muchas vidas y las vidas es lo que va. Aquí lo que hay que hacer es el regulatorio de velocidad. Los que tienen razón son los, si los tiene Espinal, los tiene Garanday, como dice la señora personera. La AMI, perdón. Ese sería el primer paso. La ANI vino acá a Flandes con el respeto de ustedes. Vino a realizar mantenimiento de la vía, pero tengo conocimiento que no le pasaron a ese señor alcalde ni al consejo a decir a los concejales, al alcalde, vamos a hacer mantenimiento de la vía, camines a cuenta del diseño ni nada. Ahí lo pillaron a todos, esa gente la vería. No es posible que una persona en la vía del colegio tenga que ir hasta la variante, pasar un puente por debajo y ir hasta Espinal. No es posible que una persona de la vereda Camalán tenga que ir hasta Espinal, porque es a 20 metros donde está el retorno. Por amor de Dios, cuando van a hacer un mantenimiento para eso, están a primera autoridad del municipio, que lo tengan en cuenta y los concejales. Porque es que todas las quejas vienen hacia el alcalde y hacia los concejales. Entonces, no se hicieron eso. Entonces, gracias alcalde por haberme dicho la palabra. Mallorquín. Sí. Bueno, buenas tardes. Por favor, hagamos silencio para escucharnos. Por favor, hagamos silencio para poder escucharnos. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias, señor alcalde. La verdad, que a él dijo la verdad. Ese diseño que mostró Bosor, ese debe ser implementado. Porque la verdad, Flandes es de Colombia. Flandes no es solamente Flandes es nacional. Y si está en el Valle de Par, si está en el Amazonas, si está en Villavicencio y está en Medellín, ¿por qué no es Flandes? Hombre, nosotros somos humanos, somos personas que vivimos en un contorno y necesitamos seguridad. la seguridad es el diseño. Yo sé que ustedes son en este momento contratistas, porque la ANI no está presente. Ellos son los que deberían estar hoy aquí, la ANI, porque ellos son autoría, unos contratistas, y ellos vienen a cumplir lo que le mandan a decir. ¿Por qué? Porque ellos no son los que tienen el dinero y presupuesto para invertir en una obra que, así como está, está a mitad de servicio. Como en la zona rural, como en la zona urbana, de verdad estamos muy mal. Aquí en la zona urbana, ¿por qué no colocaron al menos vías para las bicicletas? ¿Dónde está la zona peatonal? Un riesgo total de 24 horas. Hombre, nosotros somos humanos, somos de Flandes, pero somos colombianos. Tengan bien en cuenta, porque ustedes vienen aquí a decir, no, si no puede, porque allá hay una forma y allá hay otra. No, nosotros somos colombianos, nacional. ¿Cómo es posible que una respuesta de estas, que no, que es que solo es únicamente acá? Yo vivo en Chía, paso por ahí. Ah, no, entonces seguridad para Chía, para Flandes no. Eso no es así, señor. Nosotros tenemos que ser humanos, mirar la vida de los otros, no mirar la basura personal, viviendo en la comunidad. Yo sí les pido, por favor, tengan el respeto. Nosotros somos blancos y no somos unos, somos todos. Y generalizamos por cualquiera que sea de Flandes. Igual como si fuéramos de Valledupar, o de Riacha, o de la costa, o de cualquier sitio de Colombia. Respétenos, por favor, y háganos algo que sea sincero y correcto. Muchas gracias. El presidente de Aproductor. Sí, buenas tardes. Me llamo Fabio Rivas Vázquez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Aproductor y representante también del transporte de Girardot. Tengo un vehículo taxi. Desde que comenzó el problema de los huecos, porque yo llamo huecos en la vía, se nos ha molestado los vehículos, los taxis y los buses y las busetas. Ya no quieren ingresar aquí al municipio de Flandes. Las motos y todo se han dañado. Entonces nosotros, ¿quién va a arreglar ese problema de los daños que nos han causado de los vehículos? Hay otra solución, porque esto es de soluciones. Nosotros necesitamos un puente peatonal de las cintas de Flandes a La Paz, porque hay muchos accidentes en ese sector. Ahí pasan muchos niños, mucha cicla, y ahí deben de viabilizar esa parte del puente peatonal dentro de La Paz y las quintas colinas. Le doy también al ingeniero que no había forma de un paso peatonal. Se puede hacer, ingeniero, de la variante aquí hasta el puente, así como el Ricaute, hay para pasar ciclas y una ciclorruta. Eso se puede hacer. Hay bastante espacio para hacer la ciclorruta, porque ahorita hay una serie de señores que están tomando por la noche hacer ciclorrutas, y eso es un peligro para toda la gente en la comunidad de los defendes. Entonces sería muy importante el puente peatonal y la ciclorruta. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Alessandro Montealegre. Yo soy el gerente de la empresa Cotrastol. Nosotros como empresa fuimos de las primeras que hicimos un derecho de petición ante Autovía para que nos aclarara y modificara el sistema de reducción de vías tanto en el Espinal como aquí en Flandes. Nosotros somos una empresa transportadora que sumamos casi 650 veces por este corredor vial, casi 20.000 veces en todo el corredor, lo que es Espinal y Babé, esto, Girardot y Babé, perdón. Realmente es preocupante porque la empresa, nosotros tiene varias modalidades de servicio. Tiene servicio intermunicipal, tanto en tema de buseta como en bus. Si nosotros transportamos al pasajero en cualquiera de esas modalidades, se siente el sitio donde están pasando, que son las bandas sonoras, la obligación es diferente. Hay vehículos que nos toca transportar en el mismo transportador, el conductor deben pasarles a 120 kilómetros por hora para reducir el cimbronazo en el vehículo. ¿Qué pasa con eso? Cuando ellos pasan a 120 o 100 kilómetros por hora, la reducción del pasajero es mínima, pero la afectación en la parte de amortiguación, ejes, todo se va variando. Esa es una de las causas. Cuando se pasa en la fricción a poca velocidad, el daño es más fuerte para el pasajero porque el brinco es más fuerte y el daño en el vehículo va dentro del vehículo. Se daña lo que es el billarón, las sillas se dañan. Entonces la pregunta es, ¿quién nos va a cancelar estos daños? ¿Quién va a responder a estos pasajeros? Nosotros, si ustedes hacen la visita en el sector del Espinal, ya los buses no están pasando por estas fricciones. Ya hicieron una vía alterna, ya están saliendo fuera de la vía, exponiendo riesgo a los motociclistas, porque el bus no le importa si el motociclista va a su lado o no, porque al fin y al cabo ellos van en su ruta. No hablo de Ecotransport, hablo de todos los transportadores, porque esa tabla la hicimos con varios transportadores. En ese derecho de petición me decía Autovía que habían hecho una socialización con la comunidad. Nosotros como empresa, junto con la personera municipal del Espinal, hemos hecho una tarea. Hemos averiguado con todos los presidentes de la Junta y ningún presidente lo citaron. Igualmente, debemos visitar, habernos invitado a las empresas transportadoras, porque somos las principales que estamos liberando estas dudas y fuera de eso estamos transportando a los habitantes de todas estas localidades. Realmente, nosotros hemos tocado el tema con la concesionaria San Rafael, y la concesionaria San Rafael nos dice que sí, ustedes pueden modificarla. No sé por qué no lo han hecho. Ya vamos para 3 meses con este problema. Es la hora, yo creo que nos sentamos hoy, pasará un mes y no va a pasar nada. Yo creo que es bueno como definir una fecha a partir de cuándo se va a hacer esa modificación, que quede algo plasmado en nuestra acta, para así mismo pues aclarar al pasajero, porque nosotros lo que nos interesa es el pasajero y al habitante de cada localidad, tanto Girardot, Flandes, Espinal y Los Jugadores. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes otra vez. Es para hacer una aclaración. Según la señora personera averiguó, aquí no está la Agencia Nacional de Infraestructura representada. Entonces lo que estamos aquí haciendo es prácticamente perdiendo el tiempo, porque es que resulta que le voy a aclarar lo siguiente. La Agencia Nacional de Infraestructura es la que establece los manuales de organización de las vías y de la señalización en ellas. Y esos manuales se los entregan a cada uno de los concesionarios. Les voy a decir otro dato. Antiguamente, hasta hace, a partir del año 2000 hacia acá, quien manejaba la concesión de la vía Girardot Neipa era una empresa que se llamaba Héctor Solarte. Después pasó a llamarse CBS Construcciones S.A. y hoy encuentro que tiene otro nombre, se llama Autovías. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué, porque es que resulta que como estas son concesiones que da el gobierno a unos contratistas para que ellos manejen las vías, pues ellos tratan de invertir la menor cantidad de dinero en esas vías para poder obtener unas utilidades mucho más grandes. Ahora, ¿por qué cambio los nombres? Yo no entendía eso, pero hoy ya lo entiendo, y es para evitar el pago de las sentencias en contra de la nación y en contra de los concesionarios, que por ejemplo una que tengo aquí en mis manos vale 2.850 millones de pesos, que tiene que pagarle el concesionario. Entonces, imagínense que cuando uno va a cobrar dicen, no, ya no existe, es otro concesionario, y ellos, ¿por qué eluden el hacer los resaltos o las obras tal como lo está planteando el señor acá? Porque son mucho más costosas. Prefieren hacer las canaletas que hicieron porque les salen mucho más baratas, porque no tienen señalización. A ellos no les interesa que la persona o el vehículo se dañe o que resulten víctimas de eso. A ellos les interesa es reducir porque no tienen presupuesto, porque los funcionarios o los socios de esos concesionarios le dicen, no, hágame eso lo más barato posible. Mire, a ver, invierta lo menos que se pueda. Es eso, es problema de presupuesto. Entonces, hoy no va a resultar seguramente ninguna solución acá, aparte de la que ya han dicho que es tapar las canaletas. No otra. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros tenemos que tratar de buscar la solución directamente con la Agencia Nacional de Infraestructura, que es quien en últimas lo debe responder, porque es la entidad del Estado que tiene que garantizar la vida y honra y el patrimonio de las personas, de todos los colombianos, no el concesionario que es el que está representándonos hoy acá, porque la verdad el concesionario nos viene a dar soluciones a medias, soluciones baratas, soluciones que yo entiendo el señor ingeniero, porque esas fueron las instrucciones que trajo de sus jefes, no son soluciones que realmente necesita la comunidad, son soluciones muy baratas. Necesitamos realmente soluciones, pero esa no la vamos a obtener si no hablamos directamente con la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la entidad directamente representativa del Estado. Muchas gracias. Ya le doy una sola palabra. Muy buenas tardes. La verdad es que ya después de haberlos oído a todos ustedes, ellos están aquí porque nosotros les exigimos por escritos para que estuvieran aquí y colocaran esos reductores de velocidad. Que los colocaron mal, sí, pero se necesitan porque hay sitios críticos como allá el puente peatonal, allá en el Palacio de los Pollos y en la bomba San Pedro. Mire, si van a colocar, si el ingeniero aquí lo va a tapar, van a colocar únicamente, lo van a tapar y lo van a poner pintura. El señor de contratón fue muy claro en decir que ellos pasan a 120 kilómetros por hora, siempre van a suceder los accidentes. Entonces el ingeniero reconsidere que las bandas ahí no sean bandas alertadoras, sino reductores de velocidad para todo el mundo. Si no, imagínese, un motocicleta para y el señor de contratón viene a 120 kilómetros por hora, me lo va a matar. Entonces reconsidere eso, haga los reductores de velocidad. Hay tres sitios críticos, allá el puente peatonal, Palacio de los Pollos y la bomba San Pedro. Gracias, presidente. Bien, listo. Presidente, alcalde, permítame tantito. Sí, amigo, mire. Perdón, Ismael, para que yo le entiendo la inquietud y el tema, ya le uso la palabra, pero debemos cerrar, porque si no nos quedamos acá toda la tarde y no sacamos conclusiones. Entonces, y además hay un tema adicional que es el tema de las veredas. Entonces, vamos a concluir este tema. Yo pregunté ahora quién más quería participar y quedamos en que iba a participar mi amiga. Y vuelvo y pregunto, pero esta vez sí ya cerramos y no quiero, por favor, porque si estamos reincidiendo en lo que estaban hablando igual. Entonces, por favor, para tener un orden. Entonces, Solmar va a hablar, por favor. Después está Marcelino y acá mi amigo. Y si quiere Ismael, quiere volver a hablar. ¿Sí? Entonces, vuelve Ismael y acá mi honorable concejal. Y ahí cerramos, por favor. Cerramos el tema para concluir. ¿Qué vamos a hacer? Y acá mi amigo también, perdón, que me pidió de últimas. Entonces, bueno, pero pregunto una vez más, por favor. Voy a hacer el listado y ahí no nos vamos a salir. Entonces, arrancamos con Solmar. Sigue Marcelino. Después, Carlos Munar. Después, no, espera, ese es otro tema que vamos a pagar después. Después está mi amigo Fitzgerald. La honorable concejal Magdalena. Ismael va a hablar otra vez. Israel va a hablar otra vez. Israel y a Juan Carlos. Sí, yo también creo lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Les pido el favor que no repitan lo que están, porque están hablando todos lo mismo. Entonces, con el mayor cariño y respeto, les entiendo la incomodidad, los problemas, pero no podemos seguir hablando lo mismo. Por favor, y ya ahí cerramos, la participación de la comunidad para pasar a conclusiones. Siga, Sonia, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Sol Ángel Castillo. Mi pregunta es la siguiente, tengo la duda. En un comunicado que se nos presentaron dice lo siguiente, que nos van a particularmente en el área de influencia donde actualmente se encuentra el puente peatonal en desuso y cuyo desmonte se encuentra en proceso. Ahí está mi duda. Sí, los niños del colegio, yo he visto que sobre el mediodía están pasando sobre el puente. Si vamos a quitar toda la parte la infraestructura de los... Entonces mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer para, o qué estrategia o qué señalización vamos a tener para los niños que están en el colegio departamental? Porque ahí sale una gran cantidad. Porque todos tenemos las motos, ya hemos hablado todo el cuento, pero de las personas que son los niños no lo hemos tenido en cuenta para nada. Sí me gustaría saber qué estrategia podemos tener para que los niños pasen de un lado hacia otro. Ese es. Ya el otro tema lo hemos hablado. Después de Solange Israel, ya que tiene es para hacer aquí a mi doctor. Los de la Agencia Nacional de la ANI, ellos no están presentes únicamente porque ellos, el mismo presidente delegó y dio la orden de que eso había que quitarlo. Por eso hace 20 días, cuando el señor ingeniero dijo, bueno, yo les quito eso, pero se quiso lavar la mano con nosotros diciendo, cualquier accidente, cualquier muerto, ustedes son los responsables. Entonces, ¿qué pasó? Ese trabajo ya se hizo, él tiene únicamente. Ahora, él no lo va a tapar, pero hay que tener los reductores, por favor. Porque hay, en lo que decía aquí el señor, es que van a coger más velocidad porque ya viene esa, entonces necesitamos, mire, por favor, yo estoy pidiendo eso, como dijo usted, necesitamos estos reductores, estos son reductores y con señalización. Ahí es donde tiene que entrar la agencia de prevención de vías, que es lo que tiene que mostrar todo eso. Entonces, por favor, eso es lo que queremos, porque se tapan, ya lo mejor tiene que taparlo. Esa es la orden de taparlo, porque eso ya el mismo presidente Lani, a nosotros en Bogotá, se también nos lo dijeron, listo, se les tapan. Pero entonces van a quedar lo mismo, entonces, pero necesitamos la reductora porque los accidentes hay que reducir. Muchas gracias. Se sigue, doctor. Sigue. Marcelino. A ver, yo les aclaro que yo estoy haciendo esto lo más participativo posible para que después no me digan que es que no me dejaron hablar. Por eso les he preguntado, ya esta es la tercera ocasión y ya cerramos ahí. Siga, Marcelino, por favor. Buenas tardes a todos. Escuchando ya todo lo planteado, el pueblo va a quedar burlado. Y aquí los únicos responsables es los señores de la directiva de Autovía Girardot Neiva. Y hoy vinimos a buscar una solución concreta, y hoy la solución concreta que plantea aquí los representantes es una solución que no satisface al pueblo de la comunidad. Está en nombre de la comunidad planteándose una solución. Yo les quiero preguntar a ustedes, señores representantes de Autovía, si las resoluciones de señalización cumplieron ustedes con la ley para hacer esto, y tendrán que asumir las responsabilidades de las afectaciones que se han causado, no solamente materiales, sino también en materia de afectación a lo humano. Entonces, eso que quede claro, que deben asumir esa responsabilidad y que se debe hacer a los amigos que elaboremos unas cuentas, unas facturas de daños a los vehículos mecánicos y iniciemos un proceso. Es que esto ya nos toca ir a un espacio legal. Que quede claro, señores representantes de la ANI, alcalde, que nos garanticen que mínimamente le van a dar una solución a lo que está planteando la comunidad, los representantes de la comunidad. Muchas gracias. Sigue Carlos Munar. Pero dejen hablar. Señor alcalde, buenas tardes. Siga, por favor. Sí, señor. Son tres punticos. Primero, ¿cuándo tapan las zanjas? Primero. Segundo, ¿cuándo dan el cumplimiento? Segundo punto, señor alcalde, en el barrio Las Quintas hay una escuela y un colegio. Hace 8 días tuvimos un señor descabezado a la entrada del barrio de los conjuntos Los Mangos. Hace 3 días el señor eléctrico del barrio Las Quintas, otra moto le partió la pierna, la tibia y el peroné. ¿Ya? Necesitamos urgentemente que nos tapen las zanjas y que nos coloquen los mal llamados policías acostados. Muchas gracias. Sigue mi amigo Fitzgerald. Muy buenas tardes. Aquí lo que prima es la vida, ¿no? Todos están hablando de que los muertos, de que los heridos, de que los accidentes. Yo tengo varios de esos grabados. Hágase lo que se haga, lo que dice la comunidad, la administración, ANI. Hay que tomar unas medidas preventivas mientras tanto. ¿Qué pasa? En este momento lo que dice, los vehículos pasan a altas velocidades. Esos vehículos que no pasan a altas velocidades también se meten a los andenes o a los sitios donde los peatones van caminando, generando también accidentes a peatones y ciclistas, generando también el levantamiento de tierra y polvo y a lo que ingresa nuevamente a la vía, generando accidentes. Eso está ocurriendo en donde hay una depresión que es ahí al frente del puente peatonal, en donde hay vías, se salen de la vía y ya han atropellado a ciclistas y a peatones. Y no contentos con esto, porque se le ha pedido a las autoridades de que cierren ahí para que no, los vehículos no se metan para evadir los reductores o las zanjas, pues entonces se meten por el parque, se meten las motos y las bicicletas por dentro del parque, haciendo accidentar y hasta que no haya una novedad, y como lo que estamos hablando es de que lo que prima la vida, tratemos de que no vaya a haber un accidente en ese parque y en ninguno de los peatones, porque los vehículos están saliendo. Entonces, ¿cuál es mi pedido para todos? Señalicen y cierren para que los vehículos no puedan salirse de la vía mientras se tapa esto. No sé si haya quedado claro esto. Lo que tienen que hacer mi consejo, porque lo conozco de otros países, es la opción que él dijo, la más costosa. La opción es peatonalizar, encerramiento. No sé si el ingeniero ahorita le pueda decir la palabra correcta, pero lo que hay que hacer es peatonalizar y cerrar para que la gente, ni los perros, porque muchos de los accidentes son de perros callejeros que se cruzan en la vía. Esa es la solución total a eso. Alcalde. Listo. Sigue. Doña Magdalena. Gracias. Yo no le robo sino un minutico porque sé que esta reunión se alargó y que hay gente del campo que está esperando también tener su intervención. Yo lo único que quería decirles es que hoy tiene que salir de esta reunión un compromiso con Flandes. Porque yo pienso que cuando fuimos a Bogotá se quedó con ese acuerdo de que se venía a tomar una decisión y una solución. Entonces pienso que en esta acta que hoy ha sido grabada con el Consejo, que vemos qué es lo que vamos a hacer y qué pasos hay que seguir para poder tener en cuenta que no podemos seguir con esta cadena de muertos en nuestro municipio de Flandes por la vía. Nosotros ya hemos colocado muchos muertos para que no tengamos hoy una solución. Necesitamos los reductores de velocidad porque se han pedido muchas veces, fuimos engañados, dijeron unas canaletas, unas bandas alertadoras, pero no nos explicaron cómo iban. Entonces las hicieron, pero no era eso lo que se había pedido aquí en el municipio de Flandes. A Flandes siempre le ha tocado lo peor porque nunca de las cosas buenas no le dan nada a Flandes. Entonces esperamos que que hoy que vinieron, que vino esta comisión de la ANI con el señor alcalde y toda la comunidad, que específico aquí hoy en el acta, ¿qué solución se le va a dar? Muchas gracias. Juan Carlos. Sencillo en el sentido de que no me conozco con la ANI, es mi persona. Aquí una vez certificado el señor secretario, socializamos el proyecto de la vía Alto Magdalena con la concesión de la Alto Magdalena, y muchos de los que están aquí no están. Los felicito hoy porque hicieron el deber de asistir, pero en ese momento yo me iba. No me socializaron los proyectos con la comunidad. Si lo hicimos, aquí están las actas. ¿Con quién se reunió el señor de la concesión? Con la señora de la bodega de la punta, de allá en la esquina, el último rincón de del municipio. Una sola persona se reunió la concesión en ese momento. Cuando le venía a contar el cuento, ya el proyecto estaba andando. Ya en ese momento estaba andando. Deja cuenta cómo fue la cuestión. Aquí lo dejamos clarito. ¿Por qué no iban a ser puentes peatonales para que la gente cruce la calle? Yo tengo algo que tengo en casa. Yo camino mucho. Y hago. No veo por este con un carro. Mi familia tiene un carro. Yo no conozco. Y el carro está abierto. ¡Mierda! Amortiguadores que puedo cambiarse a veces. Bueno, sí, no es que tengo miedo. Pero nosotros sí se desmuestra bastante. A lo que voy a decir es lo siguiente. Miren las respuestas que a mí me han dado de las altas direcciones de la ANI en la reunión de San Cola, a todos los meses, a esta, a la pasada de la socialización del proyecto Alto Magdalena. Me fui para una gobernación de Cundinamarca con el gobernador de Cundinamarca y todos los alcaldes de provincia oriente con la concesión de la vía de la provincia oriente y todos los problemas que ustedes conocen ahorita con las concesiones de la vía de la, y allá les canté la tabla también a nadie y les dije: nos instalan un plano, nos van a hacer esto aquí y ahora. Usted es un mentiroso. Lo bonito de contar con alguien me dio aquí en el lado porque se digan, estamos en racionamiento de la gobernación de esto, apagar luces y poner velitas. No nos vimos la cara ni los deberes, ni los personeros, ni los presidentes de consejo, nadie, ni la cara con la señorita de la concesión de la gobernación de Cundinamarca. A oscuras, y yo se lo dije, increíble que con un problema tan grave como ese tengamos que trabajar a oscuras con la comunidad, porque aquí ahorrando de dinero con la empresa energía, una plata, porque es que pobrecito se van a quedar. Y así se lo dije a la gobernación, y así se lo siempre, no insensible en mis temas, todas están grabadas, no me doy cuenta. Por eso se lo dejo clarito. Este se lo estoy grabando hoy, y la pasada se lo grabé también. Y la concesión, todo se les fue grabado. La respuesta es que me dieron aquí fue: aquí no hay ni una vaca. ¿Cuántos son vaca tú? ¿Cuántos tienen vaca? ¿Cuántos tienen familia? Bueno, a mí me lo contestaron aquí, está grabado. Es más, aquí lo estoy revisando para que lo miren en el canal de YouTube, que me dejaron el consejo en aquel entonces, en el año 2015, 11:05:43 de la mañana, para que lo consulten. Ahí está la información completa, una hora y pico, lo que nos dijeron aquí la concesión. Y lo mejor del punto es que si la ANI ya no es una mentirosa, de parte de todos los alcaldes de provincia 25, ¿no ha hecho usted ese punto? Es que los alcaldes que no me dan, oiga, usted tiene razón. A mí no me alcaldes de provincia 20. Que no hay provincia 20, son pues, pero que no son iguales. Y a muchos conocen cuando se me ponen el último, que no puede desaparecer de la ciudad. Y yo tenía una cosa tan fuerte y tenía una relación tan fuerte con Flandes, que era pelear por el municipio, porque el municipio a mí también contribuyó de la personal que fue que yo terminé la ocasión aquí en el municipio de Flandes, y yo caminaba todos los días de aquí de la... Sí, se les cuento por esto, porque fue que a mí casi me estrellan dos veces. Y mire lo que le voy a poner en el texto, porque es que ustedes tienen que problema de grado. No, permítanme, yo les escuché con el mayor respeto y sin hacerle bien. Tiene un problema, señor de Corazón. Simplemente pero digo, usted lo sabe. Me extraña que diga esas cosas en público, y más que es que está ganado, me extraña que diga las cosas. transitando 80, 100, 200 por hora en todos los andenes, está prohibido. Todo eso está prohibido de hacer. ¿Qué es que pasa? Nos están metiendo en cosas ilegales. ¿Señor? Sí, no es cierto. Nos están metiendo en cosas de regalitos. Mira eso tan grave que están diciendo. Lo grave que están diciendo, que es que no les pidieron que, no, si el consejo hizo una consulta a la ANI para el director de velocidad, y la ANI le contestó al consejo diciendo lo que no se pedía, en las mismas condiciones que el gobierno está diciendo hoy. Lo mismo. Lo mismo que estaba diciendo en aquel entonces la respuesta de la ANI. De la ANI, no fue de la concesión. Pero dígale, yo les pregunto una cosa. Si la reglamentación está así, pero no tantico, señor Cosano. Si la reglamentación está así, que aquí o que aquí no se puede hacer lo que dice la ANI por la reglamentación nacional, entonces también caen demandas para que todo lo que los reductores de las vías nacionales en Colombia, que tienen esos reductores, que no está permitido para nada, perdónenlos todos y pintémonos todos. Simple, no apenas el partido de señor Cosano. Es que si nosotros no hacemos caso, pues van a tener que aplicar una misma reserva para todo el mundo. A eso voy. Entonces, ¿cómo es la conclusión fácil? O todos en la cama o todos en el suelo. Simple. Ahí la tiene su alma, ¿no? Muchas gracias. Listo, Juan Carlos. Ya, listos. Entonces, ingeniero, para concluir, por favor. Bueno, voy a resumir los temas, no voy a entrar a responder a uno por uno, pero traté de resumir los temas en cinco puntos. El primero, y los voy a ordenar de acuerdo como han sucedido las cosas. El primero, respecto de las bandas alertadoras. En las dos reuniones anteriores, nosotros hicimos una verificación del por qué se instalaron. ¿Por qué se instalaron? Son los dispositivos que están previstos en el manual de señalización vial vigente. La interventoría, en representación de la Agencia Nacional de Infraestructura, hoy está aquí, los que preguntan que por qué no está la ANI, sí está con su representante, que es el interventor, que no es el concesionario. La interventoría hizo verificación y está de acuerdo con que las instalamos de acuerdo como lo indica el manual de señalización. Que si lo socializamos, por supuesto que sí. Si lo socializamos hasta el punto que la misma administración municipal reconoce que cuando lo hicimos no lo tenían completamente claro. No sabían de qué tipo de bandas alertadoras les estábamos hablando. Es lo que dice la administración municipal, que si lo hubieran sabido no las hubieran dejado instalar. Es lo que dice la... Entonces ahí está la prueba de que sí les dijimos dónde las íbamos a instalar, sí lo socializamos. Mire, si quieren déjenme terminar, yo los escuché, me pidieron que los terminara de escuchar para poder responder. Ya que dijo que lo engañamos, realmente uno no engaña a alguien cuando hay un documento público de por medio. Está el manual indica de qué forma. Entonces no creo que se trate de un engaño, creo que la palabra engaño aquí no cabe. Eso con el tema de las bandas alertadoras, creo que fue claro por qué las instalamos, bajo qué normatividad, cuando las socializamos. Entonces creo que ese fue el tema de lo que ya pasó. Preguntan por los reductores de velocidad. Entonces les estoy diciendo, es la misma normatividad que indica la instalación de las bandas alertadoras, el mismo manual de dispositivos y señalización vial, el que indica que los reductores no se pueden usar en vías de jerarquía, como es el caso del paso urbano de Planes, de vías de primer orden. ¿Que quién hizo ese manual? No fue el concesionario, es el Ministerio de Transporte. ¿En dónde aplica? Tienen ustedes toda la razón, aplica en todo el territorio nacional. ¿Que por qué otras concesiones lo usan? No les puedo responder esa pregunta, porque yo soy Autovía Neiva Girardot, no las otras concesiones. Eso tendrían que preguntarlo en las otras concesiones. Que por qué en Espinal existen, fueron instalados antes del inicio de autovía Neiva-Girardot. Ustedes han sido muy insistentes de que esa es la medida que se debe instalar, pero en la pasada reunión en la que nosotros comentamos los temas de la concesión con la Agencia Nacional de Infraestructura, ellos fueron muy claros en decirnos: no se permitirán dispositivos que no los permita el manual. Sin embargo, nosotros somos voceros de esta solicitud, porque no fue una, pues la mayoría de las personas insisten en que esa es la medida, los reductores, vamos a llevarlo nuevamente a la agencia. No somos ni el concesionario ni el interventor, no somos los responsables de cambiar esa normatividad. Ustedes la pueden consultar, verificar, se darán cuenta que allí está expresamente prohibido, prohibido. Cosa diferente, porque alguien lo mencionó, cuando una norma no aplica en algún sitio, no se puede cambiar, sí, se puede cambiar. Mientras nos den ese aval, nosotros lo hacemos. Pero no lo hacemos porque la comunidad nos dé el aval. Nosotros tenemos un contrato que cumplir, unas futuras demandas que atender. Entonces preferimos atenernos a lo que digan los manuales. Son nuestra regla de juego. Y uno cuando está jugando no cambia las reglas a menos que los participantes estén de acuerdo. Creo que eso es claro. Entonces, por el momento, le repito, no tenemos instrucción para aceptar instalar reductores de velocidad. Sin embargo, vamos a llevar esa solicitud, que no fue una, que fue la mayoría de los presentes, la vamos a llevar a la agencia para ver qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pasa con las bandas construidas? Ya les dijimos, las vamos a rellenar. De hecho, lo dijimos en la reunión pasada. Pero nos pidieron que esperáramos a este espacio. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿están de acuerdo con lo que las rellenemos? Las vamos a rellenar, las vamos a dejar virtual. Virtual, es decir, van a seguir estando, pero pintadas. Hagamos una cosa, cuando ustedes se pongan de acuerdo, mira, aquí está su representante, él nos dirá cuál es la solución que adoptaron. Pero estamos dispuestos a taparlas. Señalización. Déjenme terminar. Mire, yo continúe, ingeniero, continúe, por favor. No, pero con ese desorden no podemos hablar. Continúe. Por favor, silencio. Repito con el tema de las bandas. Estamos en la disposición de rellenarlas, compactarlas. Si es el caso, volver a pintar, no construir, pintar. Si están de acuerdo, no lo comunican. Okay. Mire, es la propuesta del concesionario, taparlas. No, le vamos. Gracias. Ingeniero, por favor, siga para culminar. Por favor, silencio, silencio, por favor, silencio. Al rellenar las... Por favor, qué pena que hay otro tema que es el del campo. Escuchemos lo que el tema que estamos hablando ahorita y entonces sí podemos escuchar, porque si no, no nos enteramos de nada. Siga, ingeniero. Perfecto, es... Nuevamente. Rellenamos las bandas, las rellenamos para que vuelvan a quedar al nivel con el que estaban anteriormente. Y dejamos pintado. Punto. Hay una serie, no, hacemos ya la programación a partir de la próxima semana. Dependemos del equipo que lo movilizamos, nosotros terminamos ya obras. Pero les informamos la fecha para que sea lo más pronto posible. Pero para el puente queda una semana. No alcanzamos a taparlas en una semana, son muchas. Hay una serie de preguntas que se hacen dentro del marco de unas demandas sobre las cuales no me puedo pronunciar, no puedo responder porque yo soy un técnico. Eso seguramente lo responderá la parte jurídica. Han pedido obras adicionales como pasos peatonales y ciclorrutas a lo largo de la vía. Ese tema no está previsto en el alcance del contrato de autovía Neiva-Girardot. Cualquier cosa que se requiera por fuera del alcance que está previsto en el contrato tiene que ser manejado como una obra adicional. Adicional quiere decir que no está en el alcance básico. De tal forma que nosotros en este momento, a hoy, no tenemos previsto hacerlo. Si quisiéramos hacerlo, necesitaríamos un contrato adicional, un otro sí, o cualquier otra figura que lo incluya dentro del actual contrato. Entonces, eso tendrá que surtir el trámite correspondiente porque no es una decisión del concesionario hacer esas obras. Y les repito, no están previstas en el alcance de esta concesión. Tampoco la iluminación. Bueno, y creo que queda el tema de los retornos. Pero retornos donde en el sector rural, ¿sí? Entonces, pero cerremos este tema. Ya terminó frente al tema. Listo. Entonces, conforme todo lo que han manifestado, iniciando por el representante de la concesión, la interventoría que está acá presente, entiendo que está de acuerdo con lo que expuso el... Sí, le pregunto a la interventoría para que quede claro y en el acta. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que expuso el representante de la concesión? Porque como lo dice muy bien el ingeniero, ellos son los representantes acá, y que para que quede en el acta, por favor. Le pregunto a la interventoría como representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura, ustedes que tienen un contrato, que tienen, me imagino, las funciones técnicas, administrativas, financieras, de supervisión y de control del contrato que ellos están ejecutando, si están de acuerdo con lo que expuso el ingeniero delegado por parte de la concesión autovía Neiva-Girardot, en el sentido de eliminar las alertadoras y solamente pintarlas en la vía de manera virtual, y que con eso ustedes se sienten satisfechos para mitigar los problemas relacionados con los accidentes que se vienen presentando, donde se han generado pérdida de vidas, donde se generan lesiones personales por accidentes de tránsito, y de esa forma ustedes, reitero, se sienten como representantes de la ANI tranquilos y autorizan que la concesión adelante esa decisión. Desde luego estamos de acuerdo con el concesionario en el sentido que estamos de acuerdo con el concesionario por cuanto se está volviendo a una condición cero. Vamos, lo que resentimos como funcionarios contratados por la ANI, igual, y es más bien un sentir propio, es que aquí siempre se privilegió la actuación de los motociclistas, la actuación de los conductores, y jamás se tuvo en cuenta el peatón, y no se ha tenido en cuenta, y estamos desconociendo, y ese es un peso que debemos llevar todos, porque no lo hemos respetado, no lo hemos hecho el actor que es dentro de la vía, dentro de la ciudad. Es lo que se resiente aquí, y si hay que volver a la posición de no tener bandas alertadoras sino unas virtuales, se hace, que no va a ser una medida útil, no va a ser una medida que vaya a ser coercitiva ni nada, no hay quien proteja al peatón siquiera. Eso es lo que se resiente en este sitio. Habiéndome usted respondido eso, le agradezco, y quiero yo entonces en ese sentido dejar claro lo siguiente: como administración municipal, desde que llegamos, y que además casi que coincidimos con la llegada de la concesión, porque ustedes llegaron, si no estoy mal, en diciembre del 2015, nosotros llegamos en enero de 2016, iniciamos un trabajo de gestión con derechos de petición, con solicitudes, cuando nos reuníamos también, para que ustedes tuvieran en cuenta lo que usted acaba de decir, de privilegiar, además de los conductores de vehículos y los motorizados, además también privilegiaran las personas que transitan en bicicleta y que transitan de manera peatonal. ¿Por qué? Por el riesgo de tener una vía de este carácter principal que conecta a centros poblados y que es categorizada como una vía a nivel nacional, y que transitan vehículos a alta velocidad, vehículos de alto peso, transportes intermunicipales, y teniendo en cuenta además que históricamente Flandes siempre ha contado con esa vía y se han presentado innumerables accidentes, porque eso no se ha presentado solamente ahora, se han presentado a lo largo de la historia del municipio. Con base en esa realidad, iniciamos nosotros la gestión ante ustedes, reitero, a través de derechos de petición, reuniones presenciales, y donde tuviéramos la oportunidad para hablar con los representantes del Gobierno Nacional, Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, de manera insistente, y siempre nos respondían lo que ustedes hoy ratificaron, que no se podían construir ningún tipo de reductores de velocidad, llámese en ellos los mal llamados policías acostados, que porque no lo permitía la normatividad vigente. Sin embargo, a puertas ya del año anterior, más o menos, nos dieron una respuesta en algo positiva, nos dijeron: alcalde, ante la insistencia de lo que ustedes han pedido, vamos a tomar unas decisiones, y para eso vamos a hacer un estudio técnico donde nos diga y nos decida qué es lo que se debe hacer sobre la vía. Ese fue el motivo de la reunión, más ahí sí tengo que controvertir al ingeniero, donde no nos socializaron como tal lo que se iba a hacer. Lo que nos dijeron es que se iba a adoptar una decisión con base en un estudio técnico que se iba a adelantar por parte de ustedes, y que con base en ese estudio técnico iban a adelantar unas intervenciones que no iban a ser solamente pintura, y eso fue lo que acordamos ese día. Lástima que acá no estén los representantes de los transportadores, que ese día sí nos acompañaron ellos, estuvimos reunidos en mi despacho, y fui yo muy insistente diciéndoles que no sea solo pintura, pero nunca les pedí ni autoricé ni me socializaron que iban a hacer zanjas en la vía, para que quede eso totalmente claro, que ni fui engañado, ni ustedes además me contaron de manera concreta y clara qué era lo que iban a hacer. Entonces, que eso quede totalmente claro. Ustedes no me dijeron: es que vamos a hacer unos huecos en la vía, vamos a hacer estos alertadoras, que significa lo siguiente, para que quede totalmente claro. Hoy que quede claro eso. Entonces, después de yo insistirles, de llamarlos de, a través de la supervisora, además ser insistente y fastidioso, porque así me vuelvo cuando tengo un objetivo, ustedes tomaron la decisión de hacerlo y lo hicieron. Cuando yo vi que estaban construyendo esos reductores de velocidad, pues me alegré porque vi que estaban, y llamé a Alejandro ese día, mi secretario de planeación, y le dije, ¿por qué están rebanando lo que acaban de reparchar o que acaban de rehabilitar? Me dijo él, entendiendo como ingeniero, me dijo, porque seguramente necesitan una base para construir de ahí para arriba. Así lo entendimos, pero, y por eso no le pusimos ningún pero, porque creímos que iba a ser así. Y que ese era el proceso constructivo normal que se debía hacer, ¿cierto? Porque como cuando uno construye un reductor de velocidad, lo primero que tiene que hacer es el cajón, la base. Entonces, no, con extrañeza y con sorpresa vimos, después de que culminaron los trabajos, que ya estaban era pintando los huecos que hicieron. Y a partir de ahí hemos encontrado diferentes inconvenientes. Yo sé que nadie hace ese tipo de cosas para el mal de nadie, eso lo tengo yo claro. Ustedes trataron de hacer y de tomar unas decisiones para el bienestar y para la mejoría, como usted dice, y el privilegio del peatón y de los biciusuarios de la vida y todo lo que conlleve este tipo de cosas para la protección de vidas humanas. Pero la realidad ha mostrado otra cosa diferente. Han habido múltiples accidentes, se han presentado innumerables también lesiones. Es decir, en lugar de que ustedes vean que ese índice de accidentes se disminuya, ha tenido un pico alto después de la construcción. Luego ahí uno debe tomar, y eso es lo que estamos nosotros llamándoles a ustedes, la atención, debe tomar decisiones de modificar la decisión que ustedes habían tomado. Hoy vienen y nos presentan y nos dicen, después de haber analizado, no se puede hacer, nuevamente insisten, no se pueden hacer reductores de velocidad sobre resaltos en la vía, de acuerdo a la normatividad vigente, y nos exponen esa normatividad. Le hemos dicho nosotros, y la comunidad le ha hecho referencias de otros sectores donde ya hay ese tipo de reductores de velocidad y se están aplicando de manera adecuada, pero ustedes insisten en que no es permitido, y que en lugar de eso lo que van a hacer es tapar las zanjas que hicieron los alertadores y pintar de manera virtual las mismas. Entonces, nosotros hacemos la siguiente observación como administración municipal. Dejamos claro que vamos a, esto sea como un acta que le sirva a las personas que lo requieran, y además, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Vamos a seguir en nuestra gestión, porque es que desde que llegamos la estamos haciendo. Y ya se probó algo que no sirvió, y le estamos pidiendo que lo cambien por algo que sirva. Que si hay que cambiar la normatividad, que busquemos la forma de cambiarla, porque es que eso no es absoluto en la vida, como todo en la vida, eso tiene que ser relativo, y eso debe atender las necesidades particulares de cada caso en concreto. Entonces, le estamos pidiendo que no solamente se limiten a tapar las zanjas que hicieron y a pintar, sino que busquen una alternativa diferente, adecuada, que privilegie lo que usted dice, la protección de vidas en Flandes. Que no sea solamente, no sirvió, entonces hagamos lo mismo de siempre. No, que sea algo verdaderamente que se sienta para proteger las vidas de nuestro municipio. Porque es responsabilidad de ustedes como concesión, Autoridad Neiva Girardot. Si fuera mía, como municipio, alcalde, si me dejaran a mí poner la mano sobre esa vía, tomaba decisiones rápido. Pero es decisión de ustedes que, para que hagan algo que verdaderamente se siente y privilegie, como usted dice, las vidas de los peatones y de los biciusuarios, sobre el uso de los motociclistas y los conductores de vehículos. Eso lo tengo yo claro y comparto ese punto de vista suyo. Pero reitero, no nos podemos quedar solamente en la tapada de las zanjas y en la pintura. Debemos tomar otro tipo de decisiones. Acá me mostraron, con el mayor respeto y cariño, me mostraron alternativas, pero traídas del extranjero. Yo no sé para qué iban por allá tan lejos a mirar. No, acá, en Colombia, de acá, que sean aplicables, que sean viables, que lo podamos hacer, que lo podamos aplicar y que además no generen problemas. Yo sé que todo genera incomodidad, cualquier obra genera incomodidad, eso lo tengo yo claro y lo digo yo mismo con las obras que hago en el municipio. Pero lo que necesitamos es una solución verdadera, real, efectiva, y no simplemente que ustedes traten, me disculpan, y como lo digo con todo el respeto, que traten de pronto de lavarse las manos con nosotros, con la comunidad, con la administración, con los concejales y que digan vamos a hacer eso porque ustedes desafortunadamente no quisieron lo otro. Tienen que buscar una alternativa. Nosotros como administración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir pidiéndole, vamos a pedirle, así como lo hicimos el 15 de mayo en Bogotá, que estuvo el vicepresidente de gestión contractual, si no estoy mal, acompañándonos ese día, ustedes estuvieron allá. Vamos a pedirle una cita, pero esta vez al presidente de la ANI, al doctor Luis Klein, para que nos atienda directamente y le contamos de cómo ustedes han tomado ese tipo de decisiones y cómo nos están llevando a de pronto exponer, a seguir exponiendo las vidas de los flamencos y de las personas que transitan sobre esta vía. Entonces, vamos a seguir en esa cuestión y acompañamos a la comunidad en cualquier acción de tutela, acción popular, vía judicial de derecho que podamos impetrar para poder obligarlos a ustedes a que apliquen verdaderamente una solución sobre la vía para proteger a nuestra ciudadanía. Entonces, eso lo dejamos claro. Y también dejamos claro que la concesión presentó una alternativa y que la interventoría está de acuerdo con ella y que nosotros no estamos de acuerdo con la misma, en la medida en que, usted mismo lo dijo, no se privilegia a los peatones y a los bicisuarios. Necesitamos es una solución que nos permita proteger la vida de nuestros conciudadanos. Entonces, eso que quede muy claro y que así aquí sí lo dejamos en estar. Entonces, ahí quedamos en ese punto. Ahora, frente a los el sector rural, ingeniero. Ingeniero, frente al sector rural, por favor. Usted iba a hablar del sector rural, por favor. Falta el tema de los cruces peatonales en las veredas. En la reunión pasada nosotros nos comprometimos a adecuar los sitios en donde se detecten pasos peatonales importantes. Ya terminamos los conteos, ya sabemos cuáles de esos sitios van a ser adecuados con una zona dura para el cruce de los peatones. La zona dura se va a adecuar considerando las especificaciones técnicas para accesibilidad de personas en condición de discapacidad. Es decir, en algunos de los sitios vamos a adecuar rampas en el separador para las personas que eventualmente puedan cruzar en silla de ruedas. Entonces, ese es un trabajo que también informaremos más adelante cuando empezamos a cometer. Ya, puntual, por favor, puntual. Hemos detectado el acceso al DAN, al Dagoya. Necesitamos que hoy de manera puntual nos informen cuáles son los pasos para... Las veredas son... Por favor, silencio. Aldana. Aldana y Aldagoya, justo pasando el retorno del peaje de Flandes, hacia Flandes, Aldana y Aldagoya. El paso del colegio. El colegio. El acceso a la vereda del colegio. En las Margaritas. Las ¿Este qué vereda es? Adelante de la quebrada Santa Ana. Paradero. Y el sector de la antigua báscula. Estos pasos, perdón, ingeniero, que es para que no le, de pronto no le interrumpan, me disculpa si lo interrumpo, explique de cómo son, de qué ancho, exacto, técnicamente de cuánto. Estos pasos son para el cruce de peatones, es decir, vehículos no está permitido su uso. De hecho, va a ser algo complicado el uso porque el ancho es aproximadamente de 1,20 m. Es una zona dura adecuada en el separador para que la gente pueda pasar caminando o en silla de ruedas. La moto es un vehículo. Entonces, no es posible el paso de vehículos por los pasos peatonales. Está prohibido por la ley. No es el concesionario el que hace esa ley. No creo que estemos en capacidad de discutirla en este momento. ¿Cuánto hace que hablamos esto? Discúlpeme, repito el medio que se dice la vereda Paradero. No sabe que más de una vez habíamos hablado lo del peatón. Ya habla usted, eso es muy poco para lo que hablamos. Ahí hablamos de ese tema de lo del peatón. Bueno, sí, para allá vamos. Entonces, ya, ingeniero, sigue explicándolo el paso, por favor. Esos son los sitios en los que vamos a adecuar un paso duro en el separador para que los peatones puedan cruzar en esos sitios. Si existe barrera de tráfico, entonces se va a hacer la adecuación para poderla no tanto suspender, va a seguir funcionando, pero también va a permitir el paso del peatón. Le pido un favor que lo volvamos a tomar desde de aquí para allá, ¿ok? En el sector de la entrada a la antigua báscula, ahí va a quedar un paso peatonal. Paradero. Es decir, vía Chorros, exacto. Ahí va a quedar otro paso. Las Margaritas, ahí queda también abierto otro paso. Acceso a la vereda Colegio. Antes de la Talanquera, sí. Y acceso a Aldana y al Dagoya. Y acceso allá a la vereda Paraíso. Entonces, listo. Listo, ingeniero, le agradezco mucho por ese tema. Entonces, queda definido esos pasos peatonales. Ya explicó que son de 1,20 de ancho. Y ellos adecúan con zona dura de tal manera que puedan transitar con tranquilidad. Es solamente peatonal, hay que advertirlo. Y de esa forma hay que adoptarlo y hay que respetar de acuerdo al uso que se destina para eso. Y frente al segundo punto que nos lo explicaba muy bien, y además porque son gente del campo que trabaja con la tierra y que tiene que utilizar maquinaria, ¿qué alternativas nos pueden exponer el día de hoy, ingeniero? Bueno, me parece, tiene toda la razón, ¿para cuándo? Sí, señora. Ok, la programación se la enviamos la próxima semana. La idea es que el mismo consorcio constructor, el encargado de las obras que está en el sitio, las adecue. Entonces, la programación la podemos enviar la próxima semana de acuerdo con lo que se... Al alcalde. De acuerdo con lo que se coordine con el constructor. Porque estamos totalmente cocinados. Yo les invito a lo siguiente, ¿verdad? Estamos logrando ya cosas. Vamos en camino de lograr cosas. Nos habían tapado totalmente, inclusive a los peatones, para que no, siempre estamos acostumbrados a ver el vaso medio lleno, veámoslo ya medio vacío, veámoslo medio lleno, en el sentido de que por lo menos ya hoy logramos que ellos abrieran pasos peatonales. Vamos a seguir en la lucha, acá no para esto, ni paran ustedes ni paro yo. Yo sigo con la camiseta puesta de que tenemos que exigirles a ellos, a través de las vías que sean procedentes, legalmente viables, lo que deben hacer, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Entonces, dejamos claras y sentada la voz de protesta que lo que necesitamos es un retorno vehicular y de motocicletas, porque para no afectar económicamente la vida de nuestra gente del campo. Entonces, eso lo tenemos claro. Entonces, listo, pero por lo menos ya estamos logrando que nos abran los... Esa es una de las razones que vamos a exponer del por qué es necesario ese retorno. Totalmente de acuerdo. Señor. Gracias. Listo, presidente, le agradezco mucho. Señora. En el colegio industrial han tenido en cuenta, hicieron una encuesta, me acerqué, le pregunté a la niña, de las niñas que hacen, es que les mandaron, pero qué están haciendo, es que les mandaron a contar cuántas motos salen. Luego, si yo salgo dos o tres veces de la vereda, ¿cuántas veces me van a registrar? Solamente una vez. ¿Por qué? Porque es el mismo vehículo. ¿Están contando cuántas motos van a la vereda? ¿O qué necesidad tenemos las veredas de salir? Por ejemplo, el caso mío, mi madre vive en el Espinal. Todos los días tengo que ir a ver cómo amanece mi madre. Es una viejita ya de más de 75 a 78 años. Entonces, la gran pregunta, les pregunto, si esto lo van a hacer cuántos días, el señor que estuvo allá, ¿no es verdad que se llamaba? Les digo, son tres días. Nelson, un día que sea fin de semana y dos días en la semana. Esto solamente sería un sábado y un domingo, un martes. Entonces la pregunta es, si yo necesito salir dos, tres veces de una vereda. Mire, hace dos meses nosotros fuimos con mi esposo atracados en la noche. A mi esposo lo apuñalaron. Una apuñalada acá en la mano y una aquí en el abdomen. Afortunadamente no fue una vida. ¿Por qué? Con la oscuridad, nosotros estamos en una oscuridad tremenda y les hemos dicho, mire, son tres veredas. Díganme, están estudiando en la universidad, hay una niña que estudia de Paraíso, que es cerca del río, tiene que salir a estudiar a las 6 de la tarde, porque entra a las 6 de la tarde a mi hijo, tiene que irse a las 5:30, ¿cierto? Sale a las 10 de la noche. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si alguien se nos enferma, ¿cómo le vamos a llevar nuestro? Mire, pongas en la actualidad, ya la gente no sale a pie, la gente sale en bicicleta, salimos en la moto, porque hace 20 años quedamos a 500 metros del peaje, no podemos tener un carro. ¿Usted se cree que unas personas que trabajemos del pancolier y unas personas que solamente viven de lo que le pagan el horario, esa abogada y de dos o tres veces a la semana, van a tener el valor para tener un carro e ir de la huésped al espinar? Entonces, bien, tenemos una vía alterna. ¿A mí las vías alternas las conocen? Esa vía alterna es que tenemos a uno a montar o salir a botellas suaves, hay que pasar por dos quebradas. Eso es solo de atraco. Nos están atracando. Mire, la mayoría de las personas hemos sido víctimas de los atracos. Y en estos últimos meses, estamos en una oscuridad a la entrada de la vereda y nada pasa. Y la gran solución que nos dan a nosotros tiene que dejar hasta la determinada que quisieron. Así es, señores. Pues, colóquense en los zapatos de nosotros como comunidad del campo, por favor, ayúdenos a ver cómo hacerlo. Además, los agricultores están pensando. Y ya es grave, mire, la carretera de nosotros está re mala. Eso fue lo que hice. Para llevarme las máquinas a trabajar, le toca bajarlas para poder regresarlas al espinal por allá. Ya ni siquiera las llaman a que nos arreglen las carreteras. Ya le están tomando los terrenos. Mi papá tiene un cultivo y al señor está diciendo, se le va a dificultar de la hora que le toca llevar el tractor hasta abajo para volverme hasta el espinal. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién arreglarlo? ¿A gente de Gardó? No sabemos quién toma caja de arroz, quién cultiva arroz. Espinal cultiva ese arroz. Y los agricultores son de Espinal, no son de caja de Gardó. ¿Nos están obligando a que tengamos que venirnos a vivir en Gardó? No es posible. Gracias. Señores de la Barra, señores de la Mía. En la vereda frontando había una vía y la dejaron bien la vía, porque no le dan el derecho a colegio la misma propia, la entrada de la báscula, dejar la vía, la entrada del colegio, dejar la vía, en una vía, dejar la otra vía, para ellos el cerbotelli, para que ellos se maquinaran pasos sin un... que el tránsito no camina, porque ahí hay algún problema. Yo le dije el tránsito que estaba de pronto se lo dio en los papeles y tenía que quitar el minuto. Entonces, si la vereda frontal está bien organizada, van a organizar las vías que necesita el municipio de Flandes y de la vereda con ellos, ya que la junta debe ir ellos, porque en la CDR no se puede escapar. Hay que abrir la vía. Ese es mi concepto como ciudadano de este municipio y que conozco la problemática de Flando. Gracias. Bueno, de nuevo le intervengo porque la verdad soy campesino y estoy afectado y estamos afectados. Lo que es la vereda Paradero 2 Carqui, Paradero 1 Canadá y el sector de Colombia, porque en la reunión que tuvimos en la palanquera, que ustedes estuvieron allá, señores de la AMI, allá acordamos de que el retorno quedaba viable para las cuatro veredas, en la antes del puente de Santana y el otro despuesito donde está ubicada la báscula. Que yo contesté, me parece que fue el técnico que dice acá, que no se podía hacer ese retorno porque estaba a menos de 500 metros del puente de la variante, que no le podía hacer un retorno. Pero si usted mira la concesión San Rafael, a menos de 200 metros, a 100 metros del puente de la variante, ahí está el retorno, y es el que gracias a Dios habilita a la vereda Paradero 2 Carqui y beneficia a Camará para que no tengan que ir, imagínense, hasta el pedaño. Falta de planeación. Se lo dije ese día a ustedes allá antes de que hicieran eso. La respuesta fue que ustedes no lo hacían porque era imposible, que no lo permitían, y porque la concesión de Rafael sí. Ahora ustedes no deben de perjudicar veredas de alto flujo de personas, porque miren, si ustedes les decía también en esa reunión, miren cuántos habitantes tiene la vereda Colombia, que prácticamente es un corregimiento, cuántos habitantes tiene la vereda Camalá, cuántos ¿cuántos habitantes tiene la vereda Paradero 2? Ahora, pegados ahí tenemos a Paradero 1, que no tiene las casas agrupadas, pero hay cantidad también de viviendas y al igual de personas a las cuales donde primero llegan es aquí a Flandes y a Girardot. ¿Cómo lo van a presentar y lo están presentando con ese retorno? Que ni siquiera los de Tamalá tienen acceso porque salen por la Margarita y tienen que ir hasta el peaje. Y el que viene de los finales es el único beneficiado para entrar a Tamalá. Pero el que va para los finales sale por la puerta de los muertos, que es el sitio más común de allá. Tiene que ir, aparte de eso, si se mete a la vuelta, hay una bajada del puente, ahí le saca multa, tiene que obligación pasar el puente, hacer el caracol y comer nota al estudiar. Eso no se va a hacer con la gente campesina. Somos los que trabajamos para bien de todos los ciudadanos. Piensen en nosotros, ahora los que tenemos las parcelas pequeñas, para contratar un tractor o para que alguien venga a recoger los frutos, tiene que, aparte de que le saca multa, porque si no le pegan los policías de carretera detrás, tienen que dar semejante vuelta, una combinada, un tractor con su instrumento para dar la vuelta, imaginen, hasta el puente. Hombre, si no hay una solución, ese retorno antes de la quebrada Santana y en la báscula es la mejor solución para estas cuatro veredas, porque esa es la miren, con tan solo decirle que la vereda Colegio cuenta con un balneario que llama Los Chorros, que si usted va los fines de semana, usted ve esa cantidad de gente que va, pero por esto, por esa vuelta que toca hacer, mucho no viene. ¿Por qué? Porque la verdad, todo se perdió por no hacer una planeación benéfica para los campesinos y para las veredas de los que vivimos en estos sectores. Toca hacer, arrancar por vías más largas para dar solución. Porque si usted va para el final, ya no se puede andar hacia allí por la carretera de la báscula, porque a 100 metros se va a rendir esa carretera y no puede pasar por ahí. Y si toma la defensa de la puerta de los muertos, siempre tiene que venir a la vuelta a San Rafael. Entonces, por favor, denme una solución. Se habló antes de que hicieran esta carretera, solo que no se hubiera expuesto. Se les dijo que ahí es un problema para la comunidad, para el sector campesino, de verdad, eso quedó bloqueado. Se viene de Navarro. Es una solución que está dando de un paso para que pasen discapacitados, la gente peatonal, no es la solución. La solución ahí es que sea un retorno generalizado por los dos lados, como el que viene del final, como el que viene para Girardot. Muchísimas gracias. Salomón, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes para todos. La verdad que mi nombre es Salomón Romero, vengo en representación del sector agropecuario, de la gente que tiene la maquinaria, los que labramos la tierra. La verdad que, como dice el alcalde, ya se han logrado muchos puntos. Eso de los peatonales es importantísimo, son bien, ahí donde lo ubicaron, esos son los sitios. Estamos ahorita con lo de la maquinaria agrícola, que es el punto que también estamos mirando. Nosotros hemos sido muy pacientes en este sentido. Acá, gracias que el señor alcalde se ha puesto la camiseta y digan, sean pacientes, esperemos a ver por todas las dudas del diálogo y pues estos diálogos que hemos tenido acá, porque nosotros hemos tenido la intención de sacar la maquinaria y ponerla en la carretera central. Y para nosotros no es nada imposible sacar la maquinaria y taponar la vía y traer los medios de comunicación, porque pues también sabemos que hay que pagarles y traerlos, y eso está todo fríamente calculado de que lo debemos hacer. Pero no, el alcalde pues ha estado llevando este proceso. Ya se ven cosas que se han visto. Armando acá ha expuesto soluciones dos soluciones que se pueden hacer, que es enseguida las margaritas, un retorno, y ahí sobre la ondola antigua báscula, que se puede hacer algo para mirar esa parte y nosotros poder pasar con nuestra maquinaria y no tener que dar tanta vuelta, y no es tanto la vuelta, el peligro que significa sacar la maquinaria, porque usted sabe que esos implementos son muy, muy grandes. Entonces, ese es el problema que tenemos. Acá ya lo hemos puesto, entonces mirando qué podemos solucionar, qué nos pueden colaborar con estas peticiones que hemos hecho. Gracias, señor alcalde, y gracias a los señores de la concesión. Ahora sí, ingeniero, que no lo han dejado terminar, por favor, continúe. Bueno, entiendo que la comunidad está pidiendo dos retornos adicionales, uno en el sector Palma Real y otro más o menos en el sector de la báscula, de la antigua báscula. Ok, vamos a llevar esas inquietudes para que sean analizadas al interior de gerencia y de la Agencia Nacional de Infraestructura. Ahí ya hay uno. Está un retorno actual. Nosotros llevamos ese planteamiento a la ANI. Yo recuerdo una solución que en su momento planteó la agencia, se estudiara, entonces pues allá se revisará si es procedente o no. Israel, que perdemos el tiempo si discutimos sobre las cosas que ya se hicieron. No. Hay que buscar otra solución. Mire, eso tiene diferentes formas de darle solución. Yo recuerdo una que está en la ley, que se llaman vías de servicio. Exploremos esa posibilidad. De hecho, las vías de servicio no las hace el concesionario. Dani. La administración. Antes de continuar, no le puedo dar respuesta por otra concesión. Realmente no sé cómo lo manejan. ¿En cuál? No, mira, es que realmente lo que no se puede hacer es en dobles calzadas permitir cruce de un costado al otro. La ley lo que indica es que se debe hacer el uso de los retornos. Pero Par Vial no es una doble calzada. Mire, yo he sido muy claro cuando nos hemos reunido, cuando nos reunimos allá en el kiosco, yo les dije, mire, el proyecto ya está en un estado de avance en el que no podemos devolvernos a hacer nuevamente gestión predial ni construcción. Nosotros ya terminamos la unidad funcional número 5, ya terminamos la doble calzada. Entonces, en este momento tendríamos que entrar a revisar de la mano de la agencia qué otras cosas se podrían hacer. Listo, frente a la maquinaria, entonces dije, tenemos... Ese fue un planteamiento que hizo la agencia, entonces sí, yo creo que es la agencia la que está encargada de hacer la presentación. ¿La agencia les pidió a ustedes una propuesta concreta, calculada de la inversión necesaria para hacer un paso de, ¿cómo se le llama? Pasacanado. Sí, la propuesta será entregada la otra semana. La otra semana la entregan a la agencia, entonces... desde ya les curso una invitación a los amigos de la vereda para que elijan dos representantes que nos acompañen, porque voy a seguir en el trasegar de pedir una cita nuevamente en Bogotá e irnos nuevamente para Bogotá a escuchar esa propuesta que ellos van a entregar la próxima semana y a plantearle eso que dijimos que nos falta para que el vaso quede totalmente lleno. No lo vean vacío, véanlo medio lleno, porque hemos logrado varias cosas gracias al acompañamiento de la concesión, de la interventoría, pero entiendo y estoy de acuerdo con ustedes frente a los problemas que se ha generado con el paso de la concesión y los cierres de los cruces que teníamos entre las veredas. Entonces, vamos a seguir en la tarea y en la lucha de lograr esos objetivos junto con ustedes. Entonces, desde ya les tramito la invitación para que nos acompañen a Bogotá el día que me consiga con el poder de Dios la cita. Estoy intentando que sea con el presidente directamente de la Agencia Nacional de Infraestructura para que sea el mismo el que nos escuche, vea las inquietudes que tenemos y los problemas que tenemos y con base en eso tomen decisiones allá. Sí, señora, claro, pero ustedes quedan encargados de elegir dos representantes, porque no podemos ir todos. Entonces, que ustedes elijan dos representantes y vamos y nos reunimos allá, por favor. Un paso para tenerlo, que es el condominio Santana, que no escuché que ahí también hay bastante, digamos, acceso de personal que trabaja en este condominio, ingeniero, para que usted vea esa inquietud también, que está haciendo falta ese paso para tener.